En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy hace 30 años que el mundo es un poco más libre. Hoy hace 30 años que se produjo la caída del Muro de Berlín. Un hito, fue uno de los grandes acontecimientos del siglo. Lo que llama la atención es que a algunos de los que se le llenan la boca con la caída del Muro de Berlín defienden que sean más grandes los muros de Ceuta y Melilla y que tengan incluso más concertinas. Algo no encaja. Y no olvidemos que existen otros muros, que hay uno que separa Estados Unidos de México y que el que lo elevó celebró la caída del Muro de Berlín. ¿De qué vamos? Y que hay otro, el más largo del mundo, que se encuentra en el Sáhara, y otro más brutal en Palestina. Está muy bien que cayera el de Berlín, pero estaría muy bien que cayeran todos. Todos los que separan a personas al margen de su credo, de su cultura, de su religión. Los de Berlín sufrían. Los de Belén, que tienen un muro que les impide salir de su territorio, también sufren. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es en La Rosa de los Vientos. Esta es la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nos hacemos una pregunta. ¿Es la Tierra una granja, un experimento, un lugar al servicio de otros, en la granja humana, esta noche en La Rosa de los Vientos? Y lo vamos a averiguar en el Círculo Secreto. Ya está, y a todas las preguntas que queráis podéis responder. Estamos en Twitter, en nuestra etiqueta es el hashtag etiqueta almohadilla rosa vientos. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta es almohadilla rosa vientos. Y esto apesta malo, huele a enemigo, huele mal. Bueno, los espías que estaban al otro lado del Muro de Berlín creían que eso podía pasar y que los malos olían. ¿Qué es esto? Uf, qué peste, qué peste. En materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Hoy es el día, se cumplen 30 años de la caída del muro y vamos a traer una historia diferente, más humana, más dura. A algunos les parecerá de ciencia ficción. La Stasi fue más importante en Alemania Oriental en los años del comunismo que su propio ejército. Todo valía para controlar a cada uno de los 17 millones de ciudadanos. ¿Que cómo lo hicieron? Os lo contamos. Por ejemplo, guardando ropa interior de los disidentes en botes. No os lo perdáis, vais a alucinar. En un momentito. Y atención, además, hoy invitado de lujo, José Luis Corral, uno de los mejores historiadores de nuestro país, un grande, y nos hablará sobre otro, sobre el Cid. ¿Quién era? Nos lo responderá él. Vamos a también conocer muchas cosas sobre un tema muy, muy delicado y muy tremendo y hiriente: medicamentos que matan. Una de las principales causas de muerte en nuestro país y en muchos países. Medicamentos que matan hoy en la cara B, en La Rosa de los Vientos. Y más, Eureka Autoestima, lo que la ciencia sabe sobre los secretos de creer en nosotros mismos. Nos lo va a contar Amado Martínez. Y señales del fin del mundo y más, El Callejón con José Manuel Escribano. Y Mundo Bizarro, vamos a hablar de los lugares a los que ir para arrancarse el maleficio del mal de ojo. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y en la codirección Silvia Casasola, que nos ofrece ya mismo las primeras pistas para conocer quién es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia. Pues buenas noches a todos. Y buenas noches. Con tanto muro, que la verdad que es una maravilla, que se pueda decir que ese muro se derribó, aunque hay uno que quiere erigir ese muro en México, ¿no?, que separe la frontera entre Estados Unidos y México. Ay, Dios mío, volvemos siempre a lo retrógrado. Pero yo me quedo con los navegantes, porque qué mejor que estar explorando y estar, pues eso, descubriendo sitios maravillosos y sitios nuevos y sitios donde viajar, porque la mente se abre muchísimo cuando se viaja. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el concurso de hoy va de navegantes. En concreto, de navegantes famosos españoles. Primera pista que os doy para que vosotros decidáis quién puede ser el personaje que se esconde en el concurso de esta noche. ¿De quién estoy hablando? Si desde muy joven se enroló en barcos pesqueros y comerciales, las opciones que tenemos son Álvaro de Bazán, Juan Sebastián Elcano y los hermanos Pinzón. Ya sabéis que podéis escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Y no os olvidéis que el que gane tiene que enviar al correo su dirección, que siempre estamos diciendo lo mismo, pero bueno, yo no me canso. Chicos, muchísima suerte, a ver si dais con el personaje. Y nada, nosotros estaremos mirando los correos y los Twitter a ver quién acierta. Mucha suerte, enhorabuena. La 1:08, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Fernando Rada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. El dicho dice, aquí huele a muerto, no, pero lo que vamos a decir hoy es que aquí huele a enemigo. Aquí huele a sospechoso. O a malo, o a sospechoso. A sospechoso, a enemigo, sea. En cualquier caso, sí. Enemigo. A pechoso, claro, pechoso. Que sí, a pechoso, pechoso. Bueno, es que la historia que vamos a contar, y me gustaría dar el aperitivo, ya que me invitas a empezar arrancando por ahí, es que hubo una vez un país llamado Alemania Oriental que decía, yo tengo que tener controlado a mis enemigos, pero... Algo más importante, si yo en algún momento intento buscar a esos enemigos, necesito saber cómo dar con ellos. Y entonces idearon un sistema que llamaban el muestreo del olor, que consistía en lo siguiente. Cuando hacían un registro en casa, que hacían muchos, en casa de disidentes, cogían y aprovechaban y se llevaban ropa usada, preferiblemente ropa interior, es decir, algo que tuviera su huella, su olor. Lo cogían y lo guardaban en botes y cerraban esos botes y ponían etiquetas con los nombres, los datos y eso. Con palomino incluido y todo. Eso estaba pensando yo, en el palomino. Tenía que ser algo que, llevara el olor completamente de eso. De hecho, fijaros. O sea, palomino encerrado en bote de cristal. En bote de cristal. Jolines. El problema era que en tupper. Bueno, esto eran botes de cristales. Sí, sí. Envasado al vacío. Bueno, eso ya no lo ponen los libros. Pero sí es verdad que de repente tenían alguien que lo detenían y le interrogaban. Y entonces, claro, no habían entrado en su casa. Y entonces, por si acaso, lo que hacían era, le interrogaban y cuando se iba, pasaban un trapo por el sillón, la silla por donde se había sentado, pasaban un trapo para que captara bien su olor y zasca. Al bote y al letrero. Esto que se mantuvo durante años y años en secreto y que llegó a ver, estamos hablando de miles y miles de botes, se descubrió en la sede que es una historia de antes, de cuando ya estaba el muro de Berlín, se descubrió después del muro de Berlín, porque la gente llegó y descubrieron unos botes, y esos botes, es verdad que la mayor parte ya no tenían la prenda interior guardada ahí, y preguntaron, y entonces fue cuando descubrieron que tenían eso, que básicamente era para dárselo a los perros, ¿eh? Claro. Es decir, que había que buscar a alguien y entonces cogían ese, abrían el bote, se lo daban a los perros para que... era el GPS de la época. El GPS de la época, efectivamente, ¿no? Bueno, por lo tanto, así sabían si era malo el que tenía ese palomino o lo que sea, ¿no? Bueno. Creí que ibas a decir otra cosa. Va, no digamos burradas. No, el problema es que ellos identificaban, pero luego querían tener controlado a todo el mundo. El problema era que ellos en determinados momentos tenían controlado a la gente, pero luego siempre pensaban en la posibilidad de que ese intentara escaparse o intentara le perdieran de control. Entonces tenían que tener algo para buscarle. Bueno, vamos a hablar del servicio secreto que estaba detrás de todo esto. Vamos a hacer primero el DNI, saber cómo se formó, quién lo formó, con qué ideas. La Stasi era, ¿no? Efectivamente. La Stasi era el Ministerio para la Seguridad del Estado. La Stasi era un servicio secreto que es verdad que tenía una rama dedicada al espionaje al exterior, básicamente al espionaje en Alemania Occidental, que eran sus grandes enemigos porque estaban los dos partidos, pero que se dedicaba básicamente a controlar a los 17 millones de personas que vivían en Alemania Oriental. Llegaron a constituir un ejército que era incluso más numeroso que su propio ejército y contaban con cerca de 100.000 funcionarios, un número bastante tremendo, pero es todavía más tremendo si tenemos en cuenta que a esos 100.000 había que sumar 173.000 confidentes, lo que daban un porcentaje de... Porque era la Alemania pequeña. Se puede decir, ¿eh? Sí, claro. Pero se conocía un poco también. Pero, la Alemania pequeña. Pero fíjate, cada uno era un espía. Ese es uno de los objetivos, sí, de la Stasi, era convertir a cada persona en un espía. Sí, de hecho, luego vamos a contar casos concretos, pero de hecho... Ellos tenían tal obsesión con controlar cada momento de la vida que los confidentes, esos 173.000, total al final tocaba a un espía por 63 habitantes, un madre porcentaje mía verdaderamente salvaje, era gente que te delataba en el bar, en el colegio, en el trabajo, en la familia, que aquí hemos contado casos, ¿os acordáis meses de la madre que había delatado a su hijo y que servía a...? Bueno, pues todo eso era la Stasi, ¿no? Que era, vigilaban, manipulaban y, llegado el caso, que era lo peor de todo... te destruían la vida, es decir, no era solamente espiar, era vigilar, era impedir un montón de cosas. Pero también quiero poner énfasis en algo que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. Teniendo 97.000 funcionarios, 173.000 confidentes, etcétera, etcétera, ni se enteraron de que se iba a caer el muro de Berlín. No me lo puedo creer. Ni se enteraron de que... O a lo mejor es que ni pensaron en esa posibilidad como que podría llegar a ser. O sea, no, que es que lo anularon, lo ignoraron. Nunca llegaron a pensar que el régimen que ellos habían montado, que se pudiera destruir. Nunca llegaron a pensarlo. Y les pilló absolutamente desprevenido. Absolutamente. O sea, eran tan soberbios que ni lo tenían en cuenta. Tenían, ¿no? Tenían el gran hombre, sobre todo de los últimos años, fuerte de la Stasi, era el ministro de Seguridad del Estado, Erich Milke, que, bueno, este era un tipo que estuvo en la Guerra Civil Española básicamente persiguiendo republicanos. Es decir, porque sabéis que la gente que mandaban aquí, los servicios secretos soviéticos, teóricamente eran para ayudar a la República. Y luego lo que hacían era perseguir, ¿no? Es decir, alguna vez hemos hablado de los servicios secretos republicanos y de la KGB que en lugar de colaborar lo estropeaban, ¿no? Pero luego estuvo en Francia en la Segunda Guerra Mundial y luego se escondió cuando perdieron la guerra, se escondió en Rusia. Por menudo bicho. A las órdenes de Stalin y luego obviamente hizo carrera en Alemania Oriental. Bueno, pues este nunca pudo entender cómo después de mandándolo a Stasi, cómo al final no le querían. Y tiene un discurso muy famoso entre los libros que he estado leyendo, en el cual dice, pero yo os quiero, decía, al final, cuando ya estaba a punto de caer el este, le decía en el Politburo, decía, que yo os quiero, lo del Politburo. Que por cierto, quiero decir que entre todos los libros que he leído hay uno para aumentar el nivel de la Stasi, que se llama, y os quiero dar el nombre, se llama Stasi Land, que es de Anna Funder, y es de Roca Editorial, y es un libro absolutamente fantástico. Hay varios más que están saliendo ahora, pero yo aconsejo, por favor, leer, que esto es una historia fantástica. Es una historia en la cual la Stasi llegaba a vigilar a aquellas personas que tenían máquina de escribir. Bueno. Esto es tremendo. Se dieron cuenta que es el demonio la máquina de escribir en esa época. Cae el muro, y entonces cuando ponen el muro, el 13 de agosto de 1961, el ejército, ya sabéis, de madrugada, con alevosía, desarrolla un alambre de espino, tal, que luego sustituirían por esos bloques de hormigón tan potente, y de la noche a la mañana, la gente se da cuenta de que se han separado la familia, se han separado todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poco a poco, empieza un régimen totalmente opresivo. Un totalmente opresivo sobre los alemanes orientales que se terminan acostumbrando a algunas cosas que es tremendo acostumbrarse. Y una de ellas es que al final la oposición interior terminaba provocando que la gente hiciera octavillas para, incluso en la época de Franco, ¿no? Desde la época de Franco la oposición hacía octavillas para distribuirlas, sí, en contra de Franco, que era la forma más fácil de pequeñas rebeliones. Entonces aquí dijeron, vamos a acabar con las octavillas, y entonces lo que hicieron fue prohibir no solamente las máquinas de escribir, sino las fotocopiadoras. Entonces, si tú querías tener una máquina de escribir, tenías que sacarte una licencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si estabas en la lista negra de la Stasi, no podías tener ni máquina de escribir, ya no digo fotocopiadora, pero máquinas de escribir no podías tener. Y no serían de marca Louis Vuitton, creo yo, ¿eh? Bueno, imagínate, ¿no? También controlaba la Stasi las antenas de televisión de la gente. Sí. Sobre todo al principio. Luego, al final, ya el tema se hizo más complicado. Pero es que, claro, estaban al lado de Alemania Occidental, y al estar al lado de Alemania Occidental, un pequeño giro de la antena les permitía ver los informativos y los programas de Occidente, ¿no? Uy, pero exactamente, y ver cosas libres, no podía ser, que claro, eran sobre todo los tentaciones. Sobre todo los informativos, ¿no? Que era enterarse de las cosas. Había una cosa con los informativos que era muy muy curiosa, iba a utilizar la palabra divertido, pero quiero que cuando diga divertido sea entre comillas. Nos entendemos perfectamente lo que quieres decir. Pues es muy divertido porque tenían unos informativos tan absolutamente pestiñazos que incluso había una versión corta y una versión larga. Y entonces, como la gente ya, cuando pasaron los años y ya la gente hacía trampa y veía a los de Alemania Occidental, decidieron obligar a los niños en el colegio a ver el informativo largo. Qué fuerte. Y entonces, siempre igual, ¿eh? Siempre igual con los niños. Era, claro, porque había que adoctrinarlos y había que hacerlos, ¿no? Era la forma, era la cosa. Pero claro, nunca pudieron acabar, lo intentaron, y durante, sobre todo al principio, después de levantar el muro, lo intentaron, pero bueno, ahí yo creo que tuvieron bastantes fracasos, ¿no? Y otra de las cosas que vigilaban era mucho a sus agentes y las braguetas de sus agentes. Bueno, eso es un caso la verdad, que demuestra bastante de cómo funcionaba esa obsesión que hablábamos antes de los agentes de la Stasi por controlar absolutamente todo de esos millones y millones de personas que vivían en Alemania Oriental. Esta es una historia de un agente de la Stasi que estaba, se había casado, tenía 3 hijos y no era feliz con su mujer, ¿no? Hasta ahí, todo normal. Porque no tienen por qué ser felices, ¿no? Claro. Entonces, llevando a los niños al colegio, pues oye, se enamoró de la profesora de los niños, incluso se lió con ella. Hasta ahí, todo normal. Y un día, en el trabajo, él era un agente de la Stasi, entonces, en el trabajo, pues no pudo, yo no sé si fue por presumir o por qué fue, pero se lo contó a un amigo. Fíjate, estoy encantado porque he conocido a una chica tal, fíjate que era profesora de los niños tal. ¿Y qué hizo su compañero? Comentárselo al jefe. De entrada le tuvieron 3 días de sanción arrestado. No por haberse liado con una chica, que el jefe cuando le dio explicaciones se lo dijo. Eso está dentro de todo. Pero sí por no habérselo comentado al jefe. Es decir, que... No haberle enseñado las fotos de la chica. No, es que es tremendo. Porque claro, tú eres un agente de la Stasi y cómo puedes tener una relación y no contar que tienes una relación. Ese era el control. De todas formas, no entro en valoraciones, no. En Occidente, hasta lo del muro, hay muchas empresas que impiden tener relaciones con gente de su propia empresa. No tenemos que pensar que ellos eran los malos únicamente. No. Allí los niños les obligaban a ver el telediario, sí. Y aquí les obligan a jugar a la PlayStation. También es una forma de adoctrinar. No, pero allí no era el problema no era que él tuviera una relación. No, que se lo dicen. No era. El problema es que no había informado de esa relación. Ya, sí. Es decir, que es un poco por poner el énfasis en esa necesidad de saber que tenían la Stasi y de controlarlo todo, ¿no? Es decir, tenían que saber con quién estabas, qué hacías, a qué te dedicabas, si le eras infiel a tu mujer. Era una necesidad, que yo creo que era de enfermedad patológica, pues sí, de saber exactamente qué hacía cada uno de los ciudadanos, ¿no? Bueno, le llaman elevar al rango de espionaje el cotilleo. Efectivamente. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando eso lo llevas, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que a este le sancionaron, pero a muchos ciudadanos de Alemania Oriental les persiguieron, les hundieron la vida, simple y llanamente porque había sospechas de cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Y cuando uno ya pasa de ser sospechoso a que se tenga el certificado de que esa persona es disidente, no quiere, es un enemigo declarado, ¿qué se hacía con él? ¿Cómo se le marcaba? Bueno, pues aquí había todo tipo de cosas, ¿no? El problema era que, y antes hemos hablado de la máquina en la cual los botes, que era una especie de sistema, bueno, pues lo había otra serie de cosas, ¿no? Ellos llegaron a utilizar la Stasi, un sistema de para marcar a los opositores, que era el uso de radiaciones. Investigaron y utilizaron sprays de radiación que utilizaban los agentes de la Stasi, por ejemplo, para ir a las manifestaciones, ¿no? Entonces, para saber quién acudía a esas manifestaciones y luego poderles controlar, lo que hacían era marcarles con radiaciones. Era como ponerles etiquetas para luego poderles seguir y para... Sí, como cuando se tatuaba durante el genocidio el numerito, pues esto más o menos... Les ponían la, claro, la radiación. Un poco ahí tapado, pero lo mismo. Yo creo que todas estas cosas era una obsesión que tenían, que yo, de verdad, creo que era la obsesión de Milk, que que era, yo necesito tener controlados a la gente. Ellos tenían una ventaja que no tenían el resto de los países del bloque, ¿no? Del telón de acero. Y era que ellos tenían una puerta pegadita hacia Alemania Occidental, ¿no? Entonces, es curioso, yo esto no lo sabía, y por eso he disfrutado tanto en el último mes y pico leyendo libros, ¿no?, sobre esto. Y es que en Alemania Occidental a los disidentes les cogían, les perseguían, y cuando no tenían solución, ¿sabéis lo que hacían? ¿Qué hacían? Se los vendían a Alemania Occidental. ¿En serio? Digo, lo de vender. ¿También de destruirles? Bueno, había algunos que los tenían, que les destruían, y a otros los que hacían es que los vendían a cambio de dinero. Entonces, Alemania Occidental pagaba una serie de. Una cantidad de dinero, y entonces al disidente fulanito de tal lo dejaban huir, ¿no? Pero ¿quién negociaba eso? ¿El gobierno? Sí, entre tenían unos mecanismos del gobierno de Alemania Oriental al de Alemania Occidental. Y entonces les daban salida. Sí, todos son iguales, no nos vamos a engañar. Unos eran unos bestias y los otros eran unos bestias con elegancia. Hombre, no había una democracia, bueno. y en la otra no había libertad. Sí, bueno, sí. Y esto no se hacía en la. Hay otros países con salvajadas de otro tipo. Como la ultraderecha en Alemania Oriental, ¿qué hacemos? No sé, es. Es que tú fíjate, claro. Fíjate algo que cuando reflexionas es tremendo, porque resulta que Alemania era el país de los nazis, en el cual la población estuvo luchando con Hitler, y estuvo un ejército, la gente, luchando. Y de la noche a la mañana, en Alemania Oriental, de repente llegan los comunistas. Sí, sí, sí. Y pasan la población de ser nazis a ser comunistas. Sí, sí. Es tremendo, es tremendo. ¿Sabéis que hay una serie de principios que ellos reconocían, y era uno de esos principios que tengo aquí apuntados, que eran las mentiras oficiales? Por ejemplo, que los alemanes orientales no eran responsables del Holocausto. Ellos no habían sido. Habían sido los alemanes. Habían sido los otros. No, y que en el país no había antiguos nazis. De verdad, es que. Yo no sé si repetir las cosas mil veces. Bueno, lo hemos contado, pero también hubo antiguos nazis en la CIA, ¿eh? Claro, lo hemos contado. Claro. No, y en Alemania Occidental. Bueno, también, claro. No, pero es que Alemania Occidental y Oriental eran los que habían estado con Hitler. Y que habían, quieras o no, habían tenido mayoritaria. Había habido comunistas en Alemania y había habido toda esta gente perseguida. Pero estaban ahí y eran. Y eran las verdades, quiero decir que es que sí, pero es como un lavado de cerebro que quieren hacer a toda la población. Ahora sois esto, ahora sois los otros. Es totalmente un control. Es un poco un gran hermano ahí de un... Sí, pero a mí me ha parecido original. Cuando hemos investigado la persecución, por ejemplo, de Pinochet, de estas... Esto era más original. Estos decidían, por ejemplo, en Alemania Oriental no hay paro. Y entonces tú no podías decir que había paro, porque los funcionarios, estoy en paro. Los funcionarios decían, usted no está en paro. Sí. En Alemania Oriental no hay parados. ¿Cómo que no hay parados? No, hay gente en búsqueda de empleo. Claro. Vamos a hablar. Fijaros las palabras, ¿eh? Casos concretos, caso, por ejemplo, el de Marian. Sí, bueno, este es un caso. De una niña que tiene, en 1968, tiene 16 años y que no se le ocurre otra cosa, tras ver cómo la policía reprimía una manifestación, que hacer unos folios y ponerlos, iba al colegio, y echarlos en los buzones de las casas de sus amigos del colegio. Y entonces lo coge. Claro, en Alemania Oriental esto era un delito gravísimo, eran tres niñas, bueno. Al final descubren quién las habían puesto y las tienen durante un mes encerradas, sin sus padres, sin leer, de castigo. Cuando sale desesperada Miriam, y entonces, bueno, pues no se le ocurre otra cosa que decir, voy a escapar con 16 años, voy a escapar y me voy a ir. Y entonces estaba cerca del día de Nochevieja de 1968 y coge un tren a Berlín, desde Leipzig, y coge un tren a Berlín para saltar el muro. Bueno, llega casi al punto de saltarlo, sin tener la más remota idea y sin la ayuda de nadie. Pero la detienen, la llevan a la cárcel y la someten primero a lo que se hace en Guantánamo y en montones de sitios, que es la privación de sueño. La mantienen, la interrogan, curiosamente, de 10 de la noche a 4, curiosamente, de 10 de la mañana a 4 de la madrugada, y luego no la dejan dormir en el resto del tiempo. Y la dicen, tú tienes que pertenecer a una organización que ha oído ella. No, yo que me aparece. Ya voy por libre. Me fui, cogí el tren, me fui, vi por dónde tal y casi pasa. Y entonces, no. Después de 10 noches de privación de sueño, ya dice todo lo que quieran. Se inventa una historia que era jovencita, pero no era tonta. Y dice, claro, le cuento lo que quieran. Y entonces la dejan dormir hasta que descubren que ha mentido y entonces la mandan a la cárcel. La mandan a la cárcel de Hoheneck. Aquí tenían un sistema para que la gente, una vez que entrara, las chicas una vez que entraran, ninguna se sublevara, que era lo siguiente. Entraban en la prisión, las quitaban la ropa, la desnudaban y la llevaban a una habitación donde había una bañera enorme con agua helada. Y entonces ahí la sometían a una sesión de meterle la cabeza dentro del agua helada hasta el momento anterior al ahogamiento, así una y otra vez con insultos y tal. Bueno, estuvo 18 meses encerrada, que os aseguro que no se sublevó lo más mínimo. ¡Qué horror! Pobrecita. Terrible. También. Y llegó a salir en algún momento dado, ¿se sabe en qué condiciones? Se quedó, no, se recuperó y tal, pero bueno, claro, marcada, ¿no? Otro caso, Klaus, músico. Os estoy contando, os animo a leer porque lo que estoy contando luego tiene mucho más de historia, ¿no? Claro. Pero el caso de Klaus Rad a mí me encanta. Me encanta en este sentido porque este era el gran rockero de Alemania Oriental. La Klaus Renf Combo era la repera, los más cañeros, los más estupendos de todos. Estos eran de los que iban a los conciertos y escandalizaban por lo que bebían, eran unos borrachuzos, unos juerguistas. Incluso he leído que no os imagináis cómo escandalizaban. ¡Eructaban! Mientras estaban cantando algo. En Alemania Oriental era, imaginaros, tremendo. Excomulgaos. No les dejaban cantar en ciudades y entonces lo que hacían era ir a los pueblos. Pero claro, tenían que hacerlo en el campo porque se reunían miles y miles de personas. Pero claro, no dejaban hacer, bueno, pues al aire libre. Bueno, llegó un momento en el que el Ministerio de Cultura de Leipzig les invitó a dar un concierto. Y ellos dijeron que no sabían. Y dijeron, bueno, si no dais el concierto os quitamos la licencia para cantar. Y este Klaus Renf dijo, por mis santas narices, que no, y no lo dejó. Y entonces todo el mundo esperaba que le pusieran una sanción tremenda. Imaginaos, estamos en Alemania Oriental, las burradas que hemos contado que hacían. Pues les recibió un funcionario y les dijo, tranquilos, os vamos a dejar en libertad. Y eso, hemos decidido que a partir de este momento, abrir comillas, habéis dejado de existir. ¿Cómo que hemos dejado de existir? Efectivamente, retiraron todo en sus discos. No les permitieron volver a hacer un solo concierto. Y entonces él, de repente, se sintió fatal. No podía hacer absolutamente nada. Hubo un manager que cogió a los que, digamos, dentro de la banda eran más tranquilos, más que no se ponían tanto. Manipulables. Y hizo otra banda. Luego descubrieron que el manager era de la Stasi, ¿no? Y que hicieron otra banda. Y este, bueno, pues al final hicieron pues eso que hicieron, ¿no? Que hemos contado antes. Le dejaron irse a Alemania Occidental para que no tocara las narices. Bueno, para que tocara, pero las narices. No las narices. ¿Qué pasó después de la caída del muro de Berlín con la Stasi? Con las sedes, por ejemplo, los lugares en donde se espiaba, donde se concentraban esos informes. Pues mirar, pues cae el muro de Berlín y una de las. ¿Quién era el gran enemigo del pueblo, aparte de Honecker, que era el presidente, que ya lo habían quitado? Bueno, pues era la Stasi. Entonces, en todo el país se organizaron manifestaciones, concentraciones, que terminaron en las sedes de la Stasi, en la cual entraron a la a la fuerza. Solamente que en algunos sitios, y esto es curioso, fijaros cómo era la gente que sabían que estaba llegando que iba a llegar la democracia. Sin embargo, los guardias, cuando en alguno de los asaltos terminaron abriendo las puertas para evitar enfrentamientos y les pedían el carné. Es decir, había una manifestación asaltando la Stasi y la gente y los guardias les pedían el carné para entrar. Pero lo bueno es que los manifestantes les entregaban el carné. ¿Pero por qué iban los manifestantes? Intentando evitar que acabaran con los expedientes. Porque en cuanto se acabó el muro, en la Stasi se dieron cuenta que tenían que acabar con todas las pruebas que les incriminaban. Lo primero que hicieron fue acabar con los expedientes de los occidentales que trabajaban para ellos y todos los casos de asesinatos, torturas y tal. Pero luego quisieron acabar con todos. Pero claro, cuando has estado espiando a 17 millones de personas... Es imposible. ¿Sabéis lo que les pasó? Es que es tremendo. Tenían máquinas para destruir el papel. Se les estropearon todas las máquinas. Tuvieron que mandar agentes a la Alemania Occidental a comprar máquinas de destruir papel. Al final, como no podían, las destruían a mano y los metían en sacos. Todos esos, que son cientos y cientos de sacos, al final, cuando ya se evitó, porque empezaron a quemarlo y se pudo evitar todo esto, pues al final, ¿qué es lo que hicieron? La gente pidió que esos archivos se pegaran, se arreglaran, para poder conocer la información, no solamente de que tenían de ellos, sino quién había sido el que había informado sobre ellos. De todas formas, yo creo que también hay que tener otro punto de vista y es importante en este caso. Me gusta lo que nos dice un mensaje con Almedía Rosavientos en Twitter. Naves dice, en Alemania Oriental te espiaba la Stasi y ahora te espían el Samsung, el iPhone y hasta la tele. También es verdad, claro. Hemos cambiado la denominación a las cosas. No somos más libres que ellos. No somos más libres que ellos. Lo único es que eso es verdad. Sin ninguna duda, porque esto lo hemos denunciado aquí tantas veces. Sí, sí. Lo que sí es verdad es que ahí estaban encerrados y había una persecución. Y había una persecución abierta y había torturas y había... al que cantaba rock no le dejaban... No, pero había más libertad, sin ninguna duda, que lo que había en Alemania Oriental. De decir, que al final, en Occidente, el del rock pues podía cantar y podía hacer y tirarse eructos en un concierto sin que pasara, pasara nada, eso es ¿no? Cierto, eso es cierto. Y entonces, que ahora que estamos en ese bueno, tema, pues claro. Ahora se puede hacer, pero hay redes sociales. No, oye, la gente eructa muchísimo en las redes sociales. Tienen una obsesión ahí cada... Y tú eres voluntario totalmente si quieres tener móvil, si quieres tener ordenador o si quieres tener lo que quieras. O sea, no, pero que nos controlan, sin duda. Claro. Y que saben de nuestra vida y que entran en nuestra vida y que mañana tenemos unas elecciones y que hay gente que utiliza todo eso para mandar mensajes y que esos datos, la gente inconscientemente crea que los enemigos políticos han hecho cosas que en realidad no han hecho. Es decir, que lo que hemos visto que pasó en Estados Unidos con Trump pasa en otros países, en Francia, en España, en todo, con lo cual no sabemos nada, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias y nos escuchamos dentro de unos minutos tirando de la manta. Ah, vale, fenomenal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. La medicina ha avanzado tanto, la medicina, que ya nadie está sano. Lo decía Aldous Huxley, la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Y es que es verdad que toda persona es un enfermo que ignora que lo es. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Se inventan males, se convierten en patologías, hay síntomas que son comunes, a todos se medicaliza la vida y esa medicalización tiene por objetos darnos vida y a veces nos da también un poco de muerte. El catedrático Bernard Becot, catedrático de farmacología y ex decano de la Universidad de Medicina de Burdeos, ha asegurado que los efectos secundarios de los medicamentos causan al año más muertes que los accidentes de tráfico y suicidios juntos. Son datos de Francia. Según él, todos los años hay 18.000 muertes. Y esta pasada semana se conoció una información tremenda. Y es que la Agencia Española del Medicamento ha alertado de que existen graves errores en la administración de un fármaco contra el cáncer. Se está tomando a diario en vez de una vez por semana, el máximo indicado para estos enfermos. Y tras una revisión europea se ha detectado que, según se está notificando, hay algunos casos de reacciones adversas graves, algunos con desenlace mortal. El periodista que ha descubierto esta información está con nosotros esta noche. Él es Miguel Jara. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Digo que este caso es muy importante porque afecta, yo creo que, a la enfermedad que más teme todo el mundo, ¿no? Al cáncer. Es un medicamento de los más utilizados contra el cáncer. Entonces, lo que está sucediendo es que hay un abuso en su uso, o sea, se está recetando mucho, se está utilizando mucho y con soltura, y la Agencia de Medicamentos pues ha avisado de que se están produciendo un número indeterminado de muertes por ello. El asunto es que en los hospitales pues este medicamento se llega a recetar prácticamente a diario cuando las estrictas normas de uso, la documentación oficial dice que no se puede dar a los pacientes más de una vez a la semana por lo fuerte que es quimioterapia, ¿sabes? Una de las quimioterapias más conocidas y usadas. Y esa es un poco la noticia. Yo es que tengo la buena costumbre, creo, de me llega mensualmente un boletín de la Agencia de Medicamentos donde te cuentan cuáles son los nuevos medicamentos que se insertan en el mercado y cuáles son las nuevas noticias sobre la seguridad de los medicamentos. Y esta es una noticia que extraje de ahí. Son noticias que tristemente pues pasan un poco desapercibidas. Yo creo que son noticias importantes, ¿no? Que mueran muchas personas. La Agencia de Medicamentos no nos dice, con esa excesiva prudencia que gasta siempre, no nos cuenta cuántas personas se trata de fallecimientos por este medicamento, pero hace bien en informarnos, y lo que es una pena es que los grandes medios de comunicación, pues un medicamento que es quimioterapia pura, que es muy utilizado para esta enfermedad terrible y la que más nos asusta o nos preocupa, pues que no lo recojan. Hay muchos casos en la historia de los medicamentos que nos hacen pensar en que a veces los efectos secundarios pueden ser graves o gravísimos. Hubo uno muy conocido, hemos hablado en alguna ocasión, todavía están los juzgados, hay muchos casos en los juzgados, el caso de Agreal. Todavía sí. Hay mucha gente afectada, ¿eh? ¡Jo! Es que Agreal era un medicamento, fíjate, para una enfermedad que no es una enfermedad estrictamente, son los sofocos que provoca la menopausia. Tú sabes que las mujeres cuando llegan a una edad se acaba su periodo fértil y bueno, pues se revolucionan las hormonas, por explicarlo de manera sencilla, y algunas personas pues sufren incómodos sofocos, ¿no? Pues este medicamento es un neuroléptico, es un medicamento muy potente para el sistema nervioso, se recetaba también con mucha alegría, tanta que en el bufete Almodóvar y Jara hemos investigado durante años y hemos descubierto un documento confidencial en el que Sanofi, que es su fabricante, le contaba a la Agencia Europea de Medicamentos que sabían desde antes de comercializarlo. Este medicamento se retiró en 2005, tú fíjate, estuvo 22 años comercializándose, ¿no? Pues le contaba en este documento confidencial a la Agencia de Medicamentos que no se podía utilizar durante más de 3 meses, pero es que tenemos clientas en el bufete, por las que estamos demandando justicia, lógicamente, que lo han consumido 4, 5, 6 y 7 años. Entonces, claro, un medicamento que no puedes tomar más de 3 meses, consumido durante tanto tiempo, te destroza el sistema nervioso. Y para mí es uno de los escándalos de manual. Ha habido mujeres que se han suicidado y los jueces lo han reconocido, ¿no?, en sentencias, y bueno, provoca daños psíquicos muy, muy potentes, depresiones severas, o sea, y además son daños crónicos de por vida. Hubo como 4.000 afectadas en España y nosotros todavía seguimos litigando con algún grupo de mujeres muy enfermas y muy valientes también, porque están muy enfermas pero siguen peleando. Hay mucha gente que estará pensando ahora, que estará diciendo, esto es como lo de la talidomida. Se parece mucho, ¿no? Bueno, la talidomida fue el primer gran escándalo. Y tú fíjate qué pena que con los luchadores, que yo los conozco personalmente también, a estas personas de la Asociación de Afectados por la Talidomida en España, llevan casi 60 años, Bruno, peleando, luchando, y todavía ningún gobierno ha tenido lo que hay que tener para darles la razón, para darles ayudas. El laboratorio que es Grünenthal, que vende su marketing como somos los mejores fabricantes de medicamentos para el dolor, fíjate qué paradoja, ¿no? Es que da risa incluso. Sí, ¿no? Y lo fabricaron tan bien que mataron a algunos pacientes. Sí, vamos, les quitaron tanto el dolor que las mujeres, cuando se quedaban embarazadas, no fueron advertidas de que la talidomida es teratogénica. Teratogénica, que es una palabra también rara de estas que se utilizan en medicina, significa que el bebé puede sufrir malformaciones en los brazos, en las piernas, en las extremidades. Y así nacieron muchos, incluso con los órganos internos no bien formados, con lo cual su esperanza de vida fue bajísima. Bueno, pues este fue el gran primer escándalo, daños por medicamentos, y aún hoy, tristísimamente, no ha sido cerrado, no se ha podido pasar página, ¿no? Los afectados no han podido estar tranquilos ya por fin, ¿no? Y muchísimos han ido muriendo en el camino, sí. Antes hacía referencia a un informe oficial que dice y que señala que los efectos secundarios provocados por los fármacos son una de las principales causas de muerte. Esto es contradictorio, al menos contradictorio. Fíjate, Bruno, que llevo como 18 años ya investigando a la industria farmacéutica, a la corrupción sanitaria, y precisamente fueron los daños provocados por los medicamentos lo que me despertó a mí periodísticamente, ¿no? O sea, yo leyendo un día un periódico de 2 páginas donde aparecían testimonios de personas que habían sufrido daños por medicamentos, me quedé alucinado, porque como tú, pues yo pensaba que los medicamentos lógicamente hacen el bien y prácticamente solo el bien, que tiene algún efecto secundario, pero que nadie se queda lisiado o con una enfermedad crónica o muerto por tomar medicamentos. Entonces descubrí la otra cara, ¿no? La cara B de los medicamentos, que muchísimos son muy útiles, esto yo no lo discuto, pero no nos están contando la parte negativa, ¿no? Los laboratorios hacen ensayos clínicos, sí, me parece muy bien, gastan mucho en investigar, pero ellos tienen el poder legal de callar la parte negativa de lo que descubren sobre los medicamentos, y es que es lo que están haciendo constantemente. Son ya 18 años viendo tantos y tantos ejemplos de medicamentos y productos sanitarios que hacen daño, porque la explicación está en que los productores han callado esos daños y los conocían, como te acabo de contar que sucedía con Agreal. Pero es que por ejemplo, tenemos una causa penal en la Audiencia Provincial de Madrid por el dispositivo anticonceptivo Esure de Bayer. Sí. Y es que estamos en lo mismo, o sea, Bayer no hizo los estudios que con la profundidad y la extensión que había que hacer para determinar los posibles daños de Esure, y le salió rana el producto. Ayer o anteayer lo publicaba, según datos oficiales de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, hay 49 notificaciones de muertes por un anticonceptivo solo en Estados Unidos. Me parece escandaloso. Es un anticonceptivo, claro, lo utilizan las mujeres para no quedarse embarazadas. Bueno, pues hay 2.230 embarazos solo en Estados Unidos provocados por este anticonceptivo. Esto yo lo he calificado de pelotazo sanitario y económico desarrollado por Bayer, porque, bueno, como es una manera muy suave también de llamarlo, ¿no? Pelotazo económico, esto es otra cosa, ¿no? Yo creo. Conocéis muchos casos directamente en ese bufete en Albodor Ejara. Acude mucha gente a vosotros con esos efectos secundarios que en algunos casos son terribles. Pues generalmente son terribles cuando los medicamentos se utilizan durante mucho tiempo en general, ¿eh? O sea, los medicamentos son productos que son tóxicos porque el cuerpo no los reconoce. Otra cosa es que de una manera utilizada muy bien, muy racional, con una indicación muy muy muy especificada en la ficha técnica, que es el documento oficial de que existe sobre cada medicamento, donde te explican cómo ha de utilizarse de una manera muy racional y en el menor tiempo posible. Los medicamentos te pueden llegar a curar, te pueden hacer mucho bien, ¿no? En general, ahí hay algunas verdades patatas, ¿no? En la farmacopea española y global, ¿no? Pero en general, los medicamentos te pueden hacer un bien. Pero cuanto más los utilizas durante mucho tiempo, cuando se prolongan en el tiempo, sospecha, porque te pueden provocar reacciones adversas muy muy graves. La mayor parte de los casos que llevamos en el bufete son de personas que a las que les han recetado durante mucho tiempo medicamentos que eran bastante fuertes, sí. Siempre uno puede pensar que esos experimentos, esos ensayos, cuando hay alguna duda, ellos hacen un poquito, se van a otro sitio, se van a algún país en donde la gente no tiene acceso a los medios de comunicación, se van a África y los prueban allí, ¿no? ¿Hay esa experimentación? ¿Existe esa experimentación cuando hay miedo de los efectos secundarios? Sí, sí, es muy curioso. Mira, los grandes laboratorios, pese a que todos pensamos, y es cierto que tienen muchísimo dinero, ellos no suelen hacer directamente los ensayos, sino que se externalizan, que se dice. Es decir, se contratan a empresas súper especializadas en realizar ensayos clínicos y solo ensayos clínicos. Pero claro, aquí hay una especulación y un mamoneo que no te puedes ni imaginar. Esas empresas, para ganar mucho dinero, se van a países poco desarrollados, medio desarrollados, donde hacer esos experimentos. Hablamos de Sudáfrica, hablamos de Brasil, de China, de India, países que sí que son potentes, pero que no tienen legislaciones ni rigor ético ni una prensa potente que pueda denunciar eso, aunque la prensa poco potente también la tenemos en España, ¿eh? Sí. Nos calificamos de muy desarrollados. Es decir, se buscan los subterfugios legales, éticos, informativos necesarios para poder hacer ensayos clínicos baratos, rápidos, donde captar gente que prácticamente no cobra y presta su cuerpo a la ciencia, entre comillas, o la mala ciencia, sin comillas, porque están desesperados, porque tienen una enfermedad y les han prometido su médico que si se presta su organismo a la ciencia puede tener una cura con ese nuevo medicamento. Es decir, hay mucha suciedad en los ensayos clínicos y date cuenta que es el principal marketing de la industria farmacéutica. Es decir, si tú tienes una gran farmacéutica, tú tienes un principio activo goloso, tú lo pruebas, y si los ensayos clínicos, pensemos que serios y bien hechos, dan un resultado favorable a ese medicamento, es que se vende solo, porque luego con tu agencia de comunicación también externalizada vas a ir a los grandes medios de comunicación y vas a contarle: mirad, hemos hecho 3 ensayos enormes, nos han dado conclusiones muy buenas a favor de nuestro medicamento. Eso los periodistas, que para eso siempre son muy muy atentos, ¿no?, lo van a difundir en masa, y el medicamento se va a recetar y a prescribir solo y se va a vender solo. Hace poco se determinó que una farmacéutica, Johnson & Johnson, era condenada, tenía que ser condenada a pagar 8.000 millones de dólares, nada más y nada menos, porque se recetó un fármaco para tratar problemas psiquiátricos, que se han convertido en una autopista para este tipo de casos, ¿no? Estamos hablando de Risperdal, yo creo que es un medicamento, un antipsicótico conocidísimo de Johnson & Johnson. Fíjate que no sé, a mí casi, por desgracia, ya me he acostumbrado, por desgracia, insisto, a este tipo de noticias, porque los crímenes de las grandes farmacéuticas es que todos los días tenemos noticias de juicios y de multas y de indemnizaciones brutales y enormes. Son en Estados Unidos. Ese caso al que te refieres son unos juicios que se están llevando por los daños psiquiátricos que produce Risperdal, que insisto que es un antipsicótico muy potente de Johnson & Johnson, y durante los últimos años se ha ido batiendo récord en las indemnizaciones. Estás citando cifras reales, pero impresionantes. Por desgracia, en España los jueces, lo siento mucho, pero tienen cierto miedo, son hiperconservadores a la hora de meter en vereda o de castigar a una farmacéutica por los daños que producen. Estados Unidos tienen otro sistema legislativo, tiene una sociedad civil más concienciada de que merece la pena litigar y enfrentarse a estos gigantes, ¿no? Y estos gigantes tienen miedo, ¿no?, de que los jueces, aquello fue un juzgado popular, ¿no?, un jurado popular, o sea, que la propia población en Estados Unidos y es de lavar, tiene una conciencia y un sentido de la justicia que, por desgracia, en nuestro país todavía no existe, aunque las cosas, por suerte, y poco a poco van cambiando. ¿Y los niños también pueden caer en esto? Porque se está medicando mucho, los padres lo están haciendo, a los niños. Hay millones y millones de niños en Estados Unidos, en Europa, en España, que se están medicando con antipsicóticos para que sean más activos. ¿No estaremos creando un problema a largo plazo? Bueno, supongo que me hablas de lo que es la hiperactividad de los niños, el déficit de atención. Pues por desgracia es una moda y no me gusta nada la palabra, de hecho me da bastante repelús, ¿no?, que recetar fármacos muy potentes, muy parecidos químicamente a la cocaína a niños, es que se recete legalmente a niños hiperactivos o que no prestan la atención suficiente, pues me parece muy triste que sea una moda, pero es una realidad en nuestra España de hoy, ¿no? Pues se está recetando muchísimo medicamentos, ya digo, muy parecidos a la cocaína para niños y de manera legal y, bueno, con el consentimiento de sus padres, que muchas veces tienen un problema que no saben cómo atajar y recurrimos, ¿no? En general, todos lo hacemos, ¿no? Hay que acentuar un poco el mea culpa, ¿no? Vamos a lo fácil, que es la pastillita que nos deje al niño tranquilo y ala. Y podamos ver el fútbol. Y a poder ver sí, el fútbol. Sí, sí. Bueno, es muy triste, pero esto es así, ¿eh? Uh-huh. Yo no dudo que exista el síndrome de déficit de atención y con hiperactividad. No lo dudo, pero habría que hacer una investigación seria porque el azúcar y muchos productos químicos tóxicos que ingerimos o que respiramos o que tomamos a lo largo de nuestra vida también provocan hiperactividad y déficit de atención. Es decir, hay un problema serio, hay niños que pierden la atención de manera potente y que están hiperactivos, pero de ahí a catalogar una enfermedad que lo hizo la industria farmacéutica y para colocar en el mercado unos medicamentos que no se recetaban para eso, o sea, inventaron un concepto, le dieron la categoría de enfermedad para vender una droga potentísima y están teniendo éxito, por desgracia. En una ocasión estuve hablando contigo a raíz de un libro que publicaste, Laboratorio de Médicos, que me pareció un ejercicio de periodismo y seguramente algunos se han preguntado durante la conversación que hemos mantenido contigo. Bueno, estos son los laboratorios, esta industria es culpable, pero los médicos, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Tienen alguna responsabilidad o no? Bueno, lo primero agradecerte, Bruno, que hagas mención a ese libro, porque la verdad es que fue una investigación que me llevó como 5 años. Me reuní, pero no así de un día para otro. Durante 5 años tuve que conocer a 20, 22 visitadores médicos, ya sabes, los comerciales de los laboratorios, estas personas que van a las consultas de los médicos y, bueno, pues van a convencerles, pues con estudios y con otras herramientas que no son estudios y que tienen que ver más con lo crematístico, pues intentan convencerles de lo bueno que son los nuevos medicamentos del laboratorio que les tiene contratados. Me preguntas que, de alguna manera, claro, que es de sentido común. En todo lo que estamos hablando hay un responsable, hay un ser que firma una receta, claro, porque el medicamento no hace daño si alguien no te lo ha aconsejado y recetado. Hombre, a ver, en nuestro país tenemos muy buenos médicos y algunos muy combativos con este tema, precisamente. Hay muchos médicos y doctoras que en España están denunciando lo que se llama la medicalización de la vida, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento de las enfermedades, el abuso, ¿no? Pero es verdad que la industria tiene muchísimo dinero para untar a muchos médicos y se están comprando las recetas, se está comprando la voluntad de muchos doctores. Es lo que yo denunciaba en ese libro Laboratorio de Médicos y bueno, nadie me lo ha rebatido. De hecho, la parte buena de los médicos, algunos de instituciones muy, muy representativas de ellos mismos, me ha invitado a conferencias y lo han alabado el libro. Es decir, es algo conocido en la clase médica y algo que repugna a una parte importante de esa clase médica. Miguel Jara, mil gracias por estar con nosotros, por compartir este conocimiento y por tu labor de denuncia sobre algo que creo que es muy importante denunciar y que la gente conozca. Esos efectos secundarios que a veces pueden ser tan, tan lamentables como estos que hemos comentado, que hay medicamentos, pastillas que matan, nada más y nada menos. Miguel, mil gracias. Gracias a ti, Bruno, que siempre tienes eso un ratito de atención a estos temas que no suelen salir los grandes medios de comunicación, lo cual es muy de alabar. Gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Círculo secreto. En unos minutos nos preguntamos, ¿es la Tierra una granja? ¿Una granja humana? Vamos a comentar en Círculo Secreto este asunto con Juan José Sánchez Oro. Vamos a tener también el Mundo Bizarro. Vamos a irnos a Galicia y vamos a conocer algo más sobre el mal de ojo. Y vamos a tener también Eureka con Mado Martínez y muchas otras cosas en una hora de programa que comienza ahora mismo y que va a comenzar antes de tirar de la manta con nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que teníamos un navegante, que es un navegante español famoso, que desde pequeño se enroló en barcos comerciales y también en barcos pesqueros. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si al estar perseguido por la justicia se enroló en una expedición incierta? Las opciones que os damos son Álvaro de Bazán, Juan Sebastián Elcano y Hermanos Pinzón. Ya sabéis que tenéis que escribir al correo rosa.vientos@ondacero.es o también en Twitter, @rosavientos. De todos los que acertéis, uno de vosotros conseguirá el premio de la Rosa de los Vientos. ¡Hala! ¡Mucha suerte! ¡A escribir rápidamente! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fernando Rueda, qué historia la de Kasugi, ¿eh? Está absolutamente sorprendente y cuantos más datos conocemos, peor. Hoy vamos a conocer más datos aquí en Tirar de la Manta. El pasado mes de octubre se cumplió un año del asesinato de Jamal Khashoggi, el disidente saudí que osó cuestionar de manera indirecta la legitimidad del príncipe heredero de Arabia Saudí. Ese día entró en la embajada de su país en Turquía, lo detuvieron, interrogaron, asesinaron y le cortaron en pedazos. Así fue como acabó la historia de una persecución de alguien que osó enfrentarse al todopoderoso príncipe Mohammed bin Salman, conocido como MBS. Lo que hoy quiero contaros es algo que pasó durante los meses y años anteriores, algo determinante para entender cómo esa nación inmensamente rica trató a un periodista que estaba en contra de la línea oficial. Un comportamiento que se reproduce en los países dictatoriales y, por desgracia, también en los democráticos. El servicio secreto saudí necesitaba controlar cada movimiento, cada acción, cada amistad de Khashoggi. Con este objetivo, sumado al de tantos otros sospechosos, compraron a la empresa israelí, sí, a una empresa de sus grandes enemigos judíos, la firma tecnológica NSO, el software de vigilancia Pegasus. Dicen en la empresa que solo se los venden a gobiernos para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, pero saben perfectamente que cada uno hace lo que le da la gana con sus productos. Los espías saudíes se lo instalaron a Khashoggi y a otro disidente amigo suyo, Omar Abdulaziz, con el que hablaba frecuentemente. Desde ese momento los espías pudieron leer sus mensajes y correos, escuchar sus llamadas, hacer capturas de pantalla, registrar claves que se introducían, acceder al historial del navegador e identificar a sus contactos. Vamos, podían espiar cualquier aspecto de la vida de Khashoggi. La unión temporal de Israel y Arabia Saudí se ha reproducido en otros terrenos, como por ejemplo en Marruecos, con el mismo objetivo, controlar a los disidentes. El uso de Pegasus ha llevado a reaccionar a una gran compañía, WhatsApp, que ha presentado una querella contra los israelíes de NSO por este tipo de espionaje que aprovechaba una vulnerabilidad en su sistema que permitía la instalación de troyanos. Este no fue el único camino que utilizó Arabia Saudí para vigilar a Khashoggi. Necesitaban información, cuanto más mejor. Consiguieron que dos empleados de Twitter ejercieran de espías de MBS para robar información personal sobre él, sobre otros destacados disidentes y sobre miles de personas que utilizaban la plataforma. Los tribunales estadounidenses han detenido a dos hombres, un tercero creen que vive en Arabia Saudí, como responsables de esta operación de espionaje a gran escala que deja en evidencia la seguridad de Twitter. Nuevos datos de Khashoggi y su amigo Abdulaziz se sumaron a una extensísima carpeta que dejaron de llenar cuando MBS se hartó del disidente mayor del reino e hizo que le cortaran en trocitos. claro, todo supuestamente. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Y todo el mundo puede responder desde ya en Almodía Rosa Vientos. ¿Es la Tierra una granja? ¿Una granja humana? ¿Una granja de alguien? 2:12. El Círculo Secreto con Juan José Sánchez Toro. Muy buenas, ¿qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas noches, muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? De si es una granja. ¿Es la Tierra una granja? Bueno, mira... Una granja de otros, claro. Comentábamos un de poco... ¿De seres de otros mundos o de lo que sea? Cuando estábamos en el boletín estábamos comentando, bueno, lo que estaba contando también muy bien Fernando, sobre la Stasi, porque realmente hasta cierto punto la RDA, la República Democrática, muy entre comillas, alemana, era una granja humana, era una granja que estaba siendo observada, que estaba siendo intervenida por una parte de la sociedad. Y comentábamos que había una práctica muy peculiar dentro de las que ha estado comentando Fernando. Había una técnica que denominaban biodegradación, que consistía en algo parecido a lo que ha estado diciendo con el grupo musical, que era acabar con la vida de la persona desde el punto de vista público, es decir, difundiendo rumores o acabando por eso dejándola sin trabajo, como ha estado comentando aquí con este grupo musical, pero también buscaban destrozar la vida interior de la persona, la psicología de la persona. Y eso lo hacían. ¿Y eso no existe en España, por ejemplo? Hombre, en Francia, espera, en Estados Unidos. Espera, cómo te va a relatar cómo es. Vas a ver cómo me parece que no. Por lo no, menos no, que se sepa, pero espera. El procedimiento evidentemente no es el mismo. Destruir la vida profesional, personal de alguien también existe, bueno, en Occidente. Pero eso se hace sin necesidad de que sea. La cuestión es que lo hace un gobierno que se supone que te tiene que representar. Cosa. O sea, exacto, eso claro, es otra cosa. La diferencia. Y luego que tengas tú también canales para poderlo denunciar y para poder de alguna manera contrarrestar esa acción, ¿no? Que se supone que las democracias modernas lo tienen que habilitar. Luego estará que funcione mejor o peor. Pero claro, lo que te comento aquí es que el sistema este de biodegradación, sobre todo la psicológica, lo que hacían era que una persona, cuando ya había sido marcada como objetivo por la Stasi para biodegradarle, lo que hacían, que suena además como muy ecológico, pero no tiene nada que ver, lo que hacían era que esta persona, a lo mejor, cuando llegaba a su casa, se encontraba con que estaban algunas cosas cambiadas de sitio y no recordaba haberlo hecho ella. Se encontraba con que a lo mejor no tenía café cuando se ha ido y de pronto aparecía café, o viceversa. Le cambiaban determinadas cosas de sitio. Incluso, en algunos casos, llegaba a recibir cartas de personas difuntas, de seres queridos difuntos, y la Stasi había imitado la letra de esas personas desaparecidas. Todo para confundirla, para perturbarla y para volverla loca. Y le cambiaban los muebles, decías, o le tapizaban también los muebles. O sea, es como provocarle un poltergeist, pero el duende era la Stasi. Es parecido a la teoría que hay de la granja humana cósmica, donde nosotros seríamos ese laboratorio donde vienen de vez en cuando, experimentan con nosotros, nos alteran, nos confunden, nos distraen con determinadas cosas, al mismo tiempo que nos estudian y que nos controlan y se aprovechan de ellos. Esa sería un poco la teoría de la granja humana, o del, también lo llaman zoo cósmico, ¿no? Al fin y al cabo seríamos cobayas humanas al servicio de entidades extraterrestres. ¿Desde hace cuándo que existe esa teoría, esa hipótesis? Pues, bueno, es difícil un poco saberla, pero uno de los que mejor la articula... Es curioso porque pensamos que esto estaría asociado al fenómeno OVNI moderno, que como bien sabemos, pues pero nace... Pero existe de antes, ¿no? En 1947, claro. Es cuando se supone que, bueno, que es cuando ya alcanza una notoriedad universal. Pero hay algún antecedente, por ejemplo, uno que es muy conocido, es el famoso libro de los condenados de Charles Fort, que es el que va a dar el término de forteano, que, bueno, es una palabra que se creó para hablar de todas estas cosas, de todos estos fenómenos extraños. De rarezas. Rarezas de cualquier tipo que, en principio, no tienen por qué denotar que hay una inteligencia o una intencionalidad detrás, pero que él sí que la encontró, o por lo menos él especuló sobre ella. O sea, él hizo en este famoso libro de los condenados, él lo que hizo fue una enumeración muy documentada, porque siempre lo que hacía era extraer noticias, sobre todo de prensa de la época, y él lo que ahí hacía era, pues por ejemplo, lluvia de ranas, criaturas que han tenido un nacimiento con una serie de malformaciones muy extrañas, apariciones de cuando excavaban de objetos extrañísimos también, por ejemplo, incluso recuerdo algún caso que hablaba incluso como de máscaras de gas, pero en una serie de estratos de carbón que en principio estarían como petrificadas y no podrían estar ahí porque denotarían como una antigüedad, estaríamos hablando de millones de años. Es decir, todo este tipo de, como tú decías, de rarezas, de cuestiones muy extrañas, él en principio las fue enumerando y luego hizo una lectura. Hay un libro muy, muy interesante que es una especie de biografía de Charles Fort que se llama así, Charles Fort, el hombre que inventó lo sobrenatural. Ajá. Está hecho por escrito por Steve Meyer y él en este libro aparece la correspondencia personal de Charles Fort. Y ahí el autor Steve Meyer llega a decir, basándose en esta correspondencia, que Fort llegó a creer claramente con que alguien nos estaba controlando. Que esto que estamos hablando, que él iba enumerando ahí como rarezas, realmente eran como fallos del sistema. Nosotros estábamos al servicio de algo, el sistema de vez en cuando fallaba, y esto es algo que luego han copiado en la película Matrix. Claro, sí, claro. Sí, sí. Es un poco lo mismo. Y dejaba su huella. Exactamente. Entonces, esto que nosotros veíamos como cuestiones muy estrambóticas, finalmente eran que les estaba fallando. Había cosas que sí que eran intervenciones. Él llega a hablar de naves espaciales, sobre todo cuando describe en el libro de los condenados algunas luces, y decimos que estamos en el año 1919 todavía. Uh-huh. Cierto que entonces existía también cierta tendencia ya a hablar de los marcianos, porque era cuando se produce todo el tema también, recordáis, de los canales de Marte, que algunos astrónomos defendieron que había una serie de canales y, por tanto, que había una civilización en Marte. Y esto fue discutido académicamente, o sea que había posturas encontradas al respecto, pero había también astrónomos de primera que más o menos lo daban como cierto y avalaban esas observaciones astronómicas. Y entonces es muy interesante porque él dice literalmente, y esto aparece en el libro de los condenados, dice Charles Fort: pienso que pertenecemos a algo, que antiguamente la Tierra era una especie de tierra sin hombres que otros mundos han explorado, colonizado y disputado entre ellos. O sea que luego llega a decir: si otros mundos han tenido relaciones con la Tierra, eran tentativas de positivación. Querían extender sus fronteras mediante colonias, convertir o asimilar a los nativos del planeta. Somos las colonias de estos mundos matriz. O sea, laboratorio total. Más claro, no se puede decir. Esto en el libro de los condenados. Como digo, luego el desarrollo en otras obras desarrolló esta idea y ya dio esa segunda lectura de que realmente eran fallos. O sea, había cosas intencionadas, de intervención clara para controlarnos, para obtener algo de nosotros, pero luego lo otro eran esos errores que luego en la película Matrix son como fallos en el código, en el programa. El fenómeno OVNI lo que hizo, en cierto modo, fue dar un argumento a quienes se creían eso, sobre todo cuando apareció la teoría de los OVNIs agresivos. Claro, exactamente. Luego la cuestión va evolucionando a partir de 1947, empieza a surgir. Hay como, yo creo, a mí me gustaría siempre un poco, de una manera sencilla, explicar cuáles serían las tres patas del fenómeno OVNI moderno. Una sería, que es la que, bueno, pues hay un gran grupo de investigadores que está detrás de ella, que sería la ufología, digamos, empírica, que es lo que más o menos solemos hacer aquí, en la Rosa de los Vientos, que es analizar los fenómenos y ver qué puede haber detrás. Se puede ir desde que estamos hablando de la explicación psicosociológica, que no hay nada concreto, a decir que realmente es la prueba de un contacto con otra realidad. Pero todos los investigadores aquí todavía manejan una incógnita. No sabemos qué hay detrás. Pero luego surgieron otras dos patas al mismo tiempo. Una era el contactismo, que ha dado también, ha derivado en cultos que se denominan ufolatrías, o sea, contactismos, personas que se creen que reciben mensajes de extraterrestres, y se crean en torno a esos mensajes unas corrientes de espiritualidad que también defienden como que estos ovnis, estos visitantes o estas entidades que no son humanas, traen un mensaje positivo para el ser humano. Sí, que es un poco como antiguamente los mensajes de religión, los mensajes de la Virgen María, una cosa de esas. Exactamente, porque realmente enlaza un poco con esa corriente, pero sobre todo enlaza con el espiritismo. Realmente con el espiritismo de mediados del siglo XIX, principios del XX, de hecho hay muchos espiritistas que eran mediums espiritistas que luego se pasaron al contactismo y dijeron que con quien estaban contactando realmente no eran con difuntos, sino con extraterrestres, cuando ya empieza el auge a partir de los años finales de los 40. Y entonces esto más o menos son mensajes positivos. Surgen movimientos como, bueno, conocéis, sí, muy bien la rama. Que hemos, es el mismo fenómeno. Es lo único que cambia es el interlocutor, claro, ¿no? Y la naturaleza del mensaje. El que DNI es positivo del interlocutor. Cambia. Claro, pero el fenómeno es el mismo. Sí, la forma en la que se expresa es muy parecida. Yo digo que hay algunos casos. Yo, por ejemplo, sigo la biografía de un personaje que se llama, que es muy interesante, se llama Agapito Millán Estefanía, que este era un masón. Que se dedicó a la mediunidad en España, fue perseguido durante la Guerra Civil, marchó a Argentina y se convirtió en uno de los primeros contactados de Argentina. y empezó haciendo sesiones de espiritismo y tal. O sea, que pasó de la teosofía y del espiritismo, se pasó justo al contactismo extraterrestre, ¿no? Y luego tenemos, pero ya digo, aquí hablamos de mensajes positivos, pero luego tenemos la otra parte. Y la otra parte son la experiencia negativa que tú decías. Es decir, la sensación de que los ovnis están aquí para dominarnos, para controlarnos. Y aquí es donde ya entramos con la cuestión de los ovnis estrellados, con la cuestión de la conspiración, que ya enlaza con las sociedades secretas. Y las abducciones. Con las abducciones también, que también se viven como una experiencia negativa, porque hay algunas abducciones que también te pueden transformar y puedes montar también una experiencia espiritual positiva. O sea, aquí también hay como las ECMs, ¿no? Sí. Puede ocurrir las dos cosas. Pero es interesante porque hay toda esa corriente que luego se va a concretar en lo que denominamos ahora mismo la exopolítica. Y es donde ya pensamos que hay un pacto, donde ya hay muchos que creen que hay un pacto entre determinadas élites sociales, y es donde funciona la teoría de la conspiración, ¿no? Las élites sociales. Eso es dar un paso más. Sí, pero es un paso, es la evolución, o darse un tortazo directamente. Pero es lo que luego viene con los Majestic, con los documentos Majestic, y con lo, pero ya estamos hablando de finales de los 80, que es cuando aparecen los documentos Majestic 12, ¿no? Claro. Donde se supone que hay un comité de Estados Unidos que ha pactado con los extraterrestres tecnología que dan los extraterrestres a cambio de qué, pues de seres humanos o de experimentar con nosotros, ¿no? Dicho muy en síntesis. Hay un libro en Estados Unidos que tiene mucha relevancia en esa creencia, no generó la hipótesis, pero el hecho de que las abducciones pudieran ser parte de ese experimento y que pudiera ser una muestra de esa granja humana, nos tomaban muestras de sangre, nos tomaban, incluso tenían hijos, era el libro Intrusos. Y animales también. Claro, sí, y luego por eso digo que esos empiezan con esa línea que consideran que realmente, como tú señalas, las abducciones son algo negativo, y efectivamente luego eso va a dar la justificación de por qué están aquí, vienen a estudiarnos, somos realmente un zoo, vienen aquí a experimentar con nosotros. Es más, si luego esto lo unimos a lo que ha sido luego la teoría de los alienígenas ancestrales, se llega a pensar que somos criaturas hechas por extraterrestres, ¿no? Cuando se habla de modificación del ADN, de que han intervenido en la evolución y que prácticamente nos han creado a la medida de sus necesidades para convertirnos en siervos. Hay una noticia, ahora que has mencionado eso del zoo, una noticia que apareció en la prensa norteamericana, que decían más de 100 elefantes o más de 10, yo qué sé. ¿Cuántos elefantes? Muchos. Elefantes secuestrados por ovnis en Lugo. Bueno, sí. Y eso formaba parte del llamado informe Matrix. Primero, se publicó esa noticia, pero es que en Lugo no hay zoológico. Pero esa noticia... Hombre, si se habían llevado todos los elefantes, ¿cómo va a haber? Y el zoológico éramos nosotros. Claro, pero esa noticia formaba parte del informe Matrix, que tuvo una relevancia enorme en los años 80 en Estados Unidos, que era un informe que en realidad no era más que una recopilación de informaciones y de noticias de prensa. Es lo que tú dices, era un auténtico mamotreto de autoedición que lo publica una persona bajo seudónimo, aparece con diferentes nombres, como Vandemar, diferentes nombres, parece que detrás había era un tal Grace el que estaba, que parece que también estaba vinculado, ahí se le vinculó con determinados servicios de inteligencia norteamericanos, y como tú dices, lo que hacía ese informe Matrix de 370 páginas, una cosa así, ¿no? Estamos hablando así mecanografiadas, es una recopilación donde se hace un totum revolutum de todo lo que es esta teoría de la conspiración, porque ahí era capaz de relacionar los extraterrestres, los ovnis estrellados, los extraterrestres detenidos o cautivos en bases secretas, con las Gestapo, con la mafia, con el Club Bilderberg. Todo estaba relacionado, todo formaba parte de esta gran conspiración. Se publica en el 89, creo recordar. Luego hay otras dos versiones posteriores, porque al final se compone de una trilogía. Y lo cierto es que tiene una gran difusión en esa época. Pero hay que tener en cuenta cuál es esa época. A mí me gusta destacarlo, porque es una época donde en Estados Unidos se había producido una gran desafección hacia el gobierno. El gobierno llevaba acumulando durante muchos años, pues estaba dando muestras evidentes de que no estaba siguiendo determinados principios democráticos, que estaba traicionando incluso al Parlamento, y entonces ahí están, y bueno, además hay películas recientes, los papeles del Pentágono, con todo lo que supuso la manipulación de la guerra de Vietnam, estaba la época del Iran Gate, estaba también el Watergate, por ejemplo. Para que nos hagamos una idea, fue los últimos años de Reagan y los años de Bush padre. Claro, y luego teníamos, también sale a la luz, pero bueno, desde los 70 sale también lo de MK Ultra, sí, por eso digo, son los mismos personajes. Sale todo, es decir, hay toda una ristra de casos que están demostrando que el gobierno no es tan transparente como parece, incluso que está yendo en contra de la ciudadanía. Entonces, claro, en esas condiciones, en ese contexto de desconfianza, muchos ciudadanos decían, bueno, ¿y por qué no A lo mejor también el gobierno encierra algún secreto que tiene que ver con lo extraterrestre, puesto que además son los auge, la época del gran auge también del fenómeno ovni, ¿no? Entonces, claro, aprovechando todo esto, surge este informe y capta la atención de determinados grupos. También ahí hay, bueno, está, por ejemplo, la figura de Bill Cooper, que es un, dentro de, es también un grupo de hay una serie de grupos patrióticos, vamos a decir así, que se van de hacia la ultraderecha y que tratan de defender un poco los valores de los padres fundadores de la Constitución. Bill Cooper, fíjate, este personaje que has mencionado ahora, protagonizó muchos años después, décadas después, uno de esos tiroteos en Estados Unidos. Claro, dices lo de Waco, ¿no? Cuando dices que es uno de los inspiradores, que también está de los ideólogos. Pero es que él mismo es curioso porque él tiene una evolución también muy rara. Él al principio en su obra dice que hay un tipo de pacto entre extraterrestres y el gobierno y las élites norteamericanas precisamente para subvertir el orden constitucional y tender a que vaya Estados Unidos hacia un totalitarismo de corte comunista. Y luego, porque seguimos también en la época todavía de la Guerra Fría, y entonces luego en las últimas obras lo que él dice es que él efectivamente estuvo inspirando determinados grupos paramilitares, pero lo que dice es que realmente incluso el fenómeno ovni había sido una invención de las élites humanas para engañar a la población. O sea que él al final aparte un poco de la ecuación, elimina la incógnita ovni y dice que realmente no hay nada detrás de ella salvo un artificio hecho simplemente para desinformar y para manipular a la gente. Y en el año 90, en el número 1 de la revista Más Allá, llega un reportaje, un artículo que trae a España el informe Matrix. Claro, ahí es donde, bueno, el vamos a decir así, y tuvo una repercusión ese artículo inmensa. El principal heraldo de estas teorías sobre la idea de la granja humana en España, pues es Salvador Freixedo. Claro. Es la persona que además recientemente ha fallecido ya muy mayor, y que él, desde mucho tiempo antes de esto, él como también tenía ese conocimiento, él era un jesuita, pero tenía una vocación y una presencia además cosmopolita, él vivía a caballo entre España, pero también en Iberoamérica y en Estados Unidos, pues le hacía que él se estuviera muy al tanto de todas estas corrientes que estamos hablando de pensamiento, y es, yo creo, uno de los grandes inspiradores de la exopolítica internacional, pero también española. Uh-huh. Y él acuñó este concepto de la granja humana, que tuvo muchísimo éxito, y eso que ya... Esa frase suya, ¿no? Que decía en Petit Comité, los extraterrestres nos chupan la sangre. Nos traquetean. Sí, sí. Cuando decía lo de nos traquetean. Sí, es verdad, porque además era una persona muy vehemente y además muy culta. Entonces, claro, eso era como una... No te lo solías encontrar habitualmente dentro de otros divulgadores de la ufología. Y una persona que además eso tenía una formación universitaria... Inmensa. Un bagaje con absolutamente políglota. Y, como decimos, una persona, claro, que venía del mundo de... Que había pasado de la fe más ferviente dentro de los jesuitas a un cierto materialismo. Claro, porque él decía como que le había costado muchísimo tiempo el llegar a esas conclusiones y que era como que había hecho esa transición y que ya ha llegado a un punto, lo había visto tan claro que él tenía como una serie de pruebas que creía o pensaba que era lo que al final le hacía tener este pensamiento de la granja humana. Él llega un poco a ese concepto de la granja humana por dos cuestiones. Yo creo que llega por una especie como de crisis de fe, en la cual se empieza a dar cuenta de que hay una serie de injusticias en el mundo, muy graves. Él había escrito en los años 60 un libro que no tiene nada que ver con el fenómeno ovni, eso apareció mucho después en su vida, que se llamaba y se titulaba 20 casos de injusticia, 40. 40 casos de injusticia social. Tuvo una relevancia enorme, gigantesca, y fue de cárcel en cárcel en América. De hecho, cada gobierno lo metía en una cárcel por estar revelando que existía una connivencia entre el poder religioso y el poder político y que las víctimas eran los ciudadanos. Es que por eso, él es cierto que ya en esa época parece que se interesa por lo paranormal y por el fenómeno ovni, pero digamos que él se sigue dedicando a su vocación, a dar clase como jesuita, y lo que tú señalabas, en Cuba, en la Cuba de Batista todavía, publica el libro este de 40 casos de injusticia social y Batista lo expulsa de la isla. Sí, sí, sí. Luego se tiene que ir a Puerto Rico. En Puerto Rico escribe Mi iglesia duerme. Que también es otra crítica a la iglesia, aunque él sigue estando dentro de la iglesia y se reconoce dentro de la iglesia, por eso dice Mi iglesia duerme, ¿no? Pero sigue pensando que hay algo que no encaja. Y luego finalmente en Venezuela, que es donde va a la cárcel en el 70, publica Amor, sexo, noviazgo, matrimonio, hijos, 5 realidades en evolución. mitos religiosos... Ojo, el título, que era un cura, Pero su título, mitos religiosos en las relaciones humanas. Porque él incluso llega a propiciar determinados divorcios y perseguir determinados pedrastas en la época, denunciarlos. Y entonces él se da cuenta que hay algo que no encaja, que no puede haber una iglesia que esté un poco en connivencia con todo este tipo de mitos, que luego él, por el conocimiento que tenía de la Biblia y de las religiones comparadas, se da cuenta de que tampoco encaja los dioses que aparecen ahí en los textos sagrados, no le convencen, dice, Dios no puede ser así, no puede tolerar estas injusticias en el mundo. Y eso es lo que digo, que le lleva a una especie de crisis de fe y que le dice, estos seres que están aquí en la Biblia no pueden ser el Dios, si existe Dios, no es el que está en los textos sagrados. Y luego ya encuentra en el fenómeno OVNI una posible explicación a todas esas incongruencias, ¿no? Claro. La verdad es que tenía un bagaje espectacular, interesantísimo, fascinante. Por eso sus afirmaciones, que pueden llamar mucho la atención, son válidas, porque lo dice alguien muy válido. Él decía y él mantenía que nosotros éramos parte de una granja humana, que es el título de uno de sus libros. Claro, yo creo que él, la gran aportación que hace dentro de la ufología, porque la ufología, además de, como hemos dicho, esa ufología empírica, es un tipo de narrativa y es un foro también de debate donde van surgiendo muchas ideas. A mí me interesa mucho, aunque podamos pensar que muchas son delirantes, porque pueden darnos la señal de cuáles son las preocupaciones de la sociedad en cada momento. Lo que me parece que es la gran aportación de él es que si teníamos una especie como de ufología que estaba poniendo en cuestión la historia de la humanidad, que es lo que denominamos la teoría de los alienígenas ancestrales, es decir, la historia que te están contando no es la auténtica, porque ha habido extraterrestres desde el pasado que han influido en las civilizaciones, lo que él hace es cuestionar, es introducir la ufología en el terreno teológico. Lo que te está diciendo es, los dioses que te han contado no son los que realmente tú crees, no puedes fiarte de ellos y tu fe no la puedes depositar en ellos. Entonces es un poco el mismo planteamiento, pero interpelando otro campo. Ya digo, los alienígenas ancestrales o gente como Daniken criticaba la historia académica y oficial, y es lo que está criticando la teología. Lo escuchamos, venga, vamos allá. Yo me he convencido, a base, y aquí pegamos un salto enorme al fenómeno OVNI, a lo que está pasando hoy, que sigue interfiriendo enormemente en la vida humana, pero de una manera muy discreta, porque ellos buscan sus cosas, que es casi el meollo del libro. ¿Qué busca esta gente en sus intervenciones con los hombres? Yo he tardado, antes yo no creía en nada de esto, he tardado muchos años en caer en la cuenta a base de atar cabos. Y vienen, interfieren en lo que quieren y nos engañan como chinos. Y aquí quiero decir una cosa que es fundamental. El que quiera explicarse todo este mundo de estos seres, que es abundantísimo, que está por encima de nosotros y que no podemos conocer del todo bien porque son más listos que nosotros, el que quiera explicárselo de alguna manera, que mire para abajo, para el reino de los animales. Nosotros somos los dioses de los animales. Nosotros interferimos constantemente en la vida de los animales. ¿Para qué? Ni para bien ni para mal. Para usarlos. A veces nos conviene y los ayudamos. Siempre los usamos, siempre. Porque yo me harto de decir, el pastor sale todos los días, temprano, se sacrifica, entre el invierno y saca sus ovejas, etcétera, y se sacrifica para ellos. Pero acaba comiéndoselas a todas, o vendiéndolas. ¿Por qué? Porque él usa. Ellos nos usan a nosotros también. Y eso fue un shock para mí el día que yo me convencí de eso. De modo que, dicho de una manera general, eso es lo que yo, tal como yo veo, ¿quiénes son estos dioses? Unas entidades superiores al hombre, no humanos, que viven en su mundo y que de vez en cuando hacen incursión, no de vez en cuando, yo creo que constantemente, pero muy disimuladas, para que no caigamos en la cuenta de que nosotros somos una granja de ellos. Yo recuerdo un libro que a mí me impactó muchísimo, que modificó mucho mi forma de pensar, de Salvador Freisedo, mucho antes a la granja humana, un libro titulado y llamado Israel, pueblo contacto, que hablaba de cómo Israel, como todo el pueblo, había sido víctima de esa esclavitud por parte de esas entidades, y que los llevaron de lado a lado, les torearon, les hicieron de todo, y ellos aguantaban. El libro es fantástico, ¿eh? Claro, él hace una lectura sobre todo de Yahvé, del dios del Antiguo Testamento, que es el dios que evidentemente que es iracundo, que es violento, que es cruel, y, ojo, que no tiene ninguna piedad. Y claro. es un cura, hablando de Yahvé, en términos de el sinvergüenza este, ¿no? Exacto, porque él llega a un momento en el que ya, digamos que ya pecho descubierto, no tiene ningún reparo ni ningún pudor, porque él desplaza la fe a otro punto. Él dice, puede existir Dios, y él al final sí que creía en Dios, pero no en el Dios que aparece en la Biblia. Esto tiene que ser algo, una criatura, una invención. Puede que los humanos estén registrando una actividad de un ser, como él decía, no inteligente. Él hablaba a veces incluso también como de seres híbridos. Habla de diferentes tipos de seres. Él decía también que seguramente no todos los extraterrestres, o esas, como él denominaba, esas inteligencias o seres no humanos, porque no sabía tampoco si eran extraterrestres o no, pero él lo que decía era que podían ser de muchos tipos, que él pensaba que por estas pruebas documentales eran en su mayoría negativos, pero podía haber algunos que pudieran ser positivos y no lo descartaba. Incluso hablaba de que Jesús o determinados líderes fundadores de determinadas religiones podrían ser como híbridos. Para él el fenómeno OVNI era ácido sulfúrico para las ideas, ¿no? Eso es una idea que es muy, muy elocuente. Lo escuchamos diciendo precisamente esto. Y después fue cuando escribiese que se subtitulaba "Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan". Porque es curioso que a los ovnis a mucha gente los atonta y les hace nada más andar corriendo detrás de las luces que se ven en el cielo. Para mí los ovnis son, como te dije, como una ventana, algo que me pone a pensar en lo que la religión nos ha hablado siempre, en el más allá, de dónde viene esa gente. Los ovnis para mí son en cierta manera un reavivador del espíritu religioso. Como te digo, me hacen pensar en el más allá. Pero por otro lado, yo lo digo sinceramente y me pasmo como a otros no les pasa igual. Los ovnis son ácido sulfúrico en general, toda la fenomenología paranormal es ácido sulfúrico para las creencias religiosas clásicas, entendidas a lo clásico. Madre mía. Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Eso es fantástico. Eso es buenísimo, pero fíjate que además a mí hay una cuestión muy interesante estudiando la ufología como creencia moderna. Me pasó cuando estábamos dando, el año pasado estuvimos en el Magic, invitados por Jesús Ortega, Josep Guijarro y yo, hablando de alienígenas ancestrales. Y al terminar la charla, se me acercó una chica del público y me empezó a decir: mira, yo sigo el budismo, me interesa mucho la espiritualidad, sigo todas las prácticas un poco orientales, occidentales, el esoterismo, me muevo un poco dentro de lo que sería la nueva era. Claro, cuando yo os escucho que realmente todo este saber de estos instructores del pasado realmente son extraterrestres, gente que viene en naves espaciales, ¿dónde queda lo sobrenatural? ¿Dónde queda lo espiritual? Porque, y él lo entendió perfectamente, Salvador Freixedo, porque la ufología es una forma de materialismo. Te está transmitiendo una idea de que realmente estos no son dioses, sino que son como científicos o sabios que tienen como superpoderes gracias a supertecnología. Y luego, en tiempos más recientes, sin los ovnis de por medio, pero decía prácticamente algo muy similar, tener cuidado a lo que está ahí arriba, Stephen Hawking. Claro, bueno, ahí lo que tenemos, él ha advertido siempre de la amenaza extraterrestre, por lo mismo, porque aplicando también en lo que conocemos de la historia humana, siempre que ha habido contacto entre dos pueblos y una civilización es superior a las otras, pues aunque se le supone que la civilización superior pues puede tener también una superioridad ética, pero en el fondo no siempre es así. Y acabamos siempre dominando y en ocasiones avasallando o aniquilando al más débil. Entonces, claro, como no sabemos lo que hay ahí fuera, y parece una, por lo menos podemos vaticinar que si han llegado hasta aquí es que tienen más tecnología que nosotros, pues seguramente serán... Pero no que sean más buenos. Claro, es que no va unido una cosa como la otra. Claro. Aquí lo hemos comentado muchas veces. Quizás uno de los países más inteligentes del mundo era Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, y la que lió, porque allí estaba además la cuna de la ética, de la filosofía, o sea que... Y el tema es que cuando tienes poder, lo malo es cómo ejerces ese poder. Y las coartadas un poco psicológicas o filosóficas que te hacen justificar lo injustificable, que es lo que hizo el fascismo y por qué fascinó a determinados filósofos que se siguen estudiando hoy como grandes referentes de la filosofía y de la ética, pero y sin embargo cayeron, abrazaron el fascismo en aquella época, o el nazismo en Alemania. ¿Es la Tierra una granja humana? Nos hemos preguntado esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Mamma mía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En numerosos lugares en los que podemos hacer esto. El objetivo es quitarse el mal de ojo. Y para eso nos vamos, por ejemplo, a la lanzada, a la playa. Allí podemos entrar en la iglesia, dar vueltas al retablo 3. En cada una de las vueltas embarremos y dejamos en el cepillo una limosna. Así nos quitaremos el mal de ojo. Tiene que ser en ese lugar, en la lanzada, en San Senso. Allí encontramos un sitio para conocer algo más nuestro mundo bizarro. Es una creencia extendida que se prolongó en el tiempo. Sobre este hecho sabe más que nadie nuestro invitado, Rafael Quintía, antropólogo, escritor, historiador. Tiene muchas virtudes y muchas cosas buenas. Una de ellas es que es de Vigo. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gallego y de Vigo. O sea, lo tienes sí, todo. Sí. Sí, nací en Vigo. Bueno, vivo en Pontevedra también, o sea sí, que sí, también claro. Es un plus, ¿no? Oye, lo que he contado de la lanzada es solo un ejemplo de una tradición, una creencia que existe desde hace muchísimo tiempo. A ver las ailas, en este caso las creencias en el mal de ojo. Sí, sí, la creencia en el mal de ojo no es exclusiva obviamente de Galicia, sino que muchas culturas creen en eso, ¿no? Que la existencia de gente que tiene tal fuerza en su vista que puede causar el mal a una persona o a un animal, ¿no? Entonces, frente a ese temor, pues la cultura nos dota de una serie de mecanismos, unos profilácticos de protección y otros de curación. Y dentro de todo este entramado, ¿no?, de ritos, pues se cobran especial importancia determinados lugares, santuarios, donde la gente acude tanto a buscar la protección, ¿no?, como los ritos de curación una vez que creen que están bajo la acción del mal de ojo. Las playas, el mar es importante en todo este tipo de creencias, ¿no? Pues sí, el agua es un elemento purificador por excelencia, igual que el fuego. Ya en contextos precristianos, también el cristianismo, hay que tener en cuenta que el agua de mar tiene unas connotaciones simbólicas muy potentes, porque aparte de ser agua y tener ese elemento purificador, tiene sal, que es uno de los elementos esconjuradores del mar por excelencia. Por lo tanto, el agua de mar además tiene esas propiedades, ¿no?, para hacer frente a muchos males, y por eso se utiliza en muchos tipos de remedios curativos. Una de las cosas, uno de los remedios curativos que he encontrado y que tú haces referencia, es que en algunos lugares uno puede adquirir, por ejemplo, un anillo de unicornio para luchar contra el mal de ojo. Sí, la creencia... Que no existe, creo, el unicornio, pero tampoco parece que exista el mal de ojo, por lo menos que sea real en el sentido de que la fuerza de la mirada nos provoque desgracias en quien sea el objetivo de ese mal. Sí, hay que especificar, o sea, el mal de ojo, o sea, gente que se siente mal y afectada por el mal de ojo existe. Que haya gente que pueda producir una dolencia con su mirada, pues eso ya obviamente es discutible, ¿no? Pero en nuestra cultura, al existir ya esa denominación, ¿no?, esa categoría, incluso médica, pues quiere decir que responde a una realidad cultural. Otra cosa es que haya gente que pueda hacer eso. Y con el unicornio, pues sí, partimos de la base de que el unicornio es un animal mitológico, pero los cuernos de unicornio existen. Es decir, elementos, amuletos que han sido utilizados a lo largo de la historia, pues desde los primeros textos escritos que tenemos en Grecia del siglo IV a.C. hasta la actualidad, en Galicia se siguen utilizando elementos que se consideran cuernos de unicornio, aunque en el siglo XVIII pues el Colegio de Farmacéuticos de Londres lo sacó de la farmacopea, ¿no? Pero sigue vivo. Yo, de hecho, bueno, dediqué muchos años de mi vida a investigar precisamente el uso del cuerno de unicornio, y aún hay algunos lugares, algunos joyeros especializados que realizan estos anillos de unicornio a través de toda una ritualística donde tienen que juntar plata de 7 mujeres de nombre María, engastarle lo que consideran, bueno, un trozo de cuerno unicornio, que son cuernos de ciervo volante, y ese anillo, aparte de tener propiedades curativas para dolencias de la piel, sobre todo, y venenos, y será un antídoto, pues también es para este tipo de males. ¿Tú los has tenido? ¿Tú los has llegado a adquirir? Sí, yo los he tenido en la mano. Yo en mi familia se conserva un cuerno unicornio hace más de 2 siglos de antigüedad, o sea que eso me ha llevado a mí a investigar, y me he pasado 8 años buscando cuernos de unicornio por toda Galicia y otras zonas limítrofes, norte de Portugal, Asturias. Bueno, es una creencia muy extendida y bueno, son muy diversos obviamente los objetos, porque partimos de la base que el unicornio no existe, por lo tanto, todo cuernos de ciervo, cuernos de colmillos, de cosas muy diferentes, pero con ese denominador común de que subyace esa creencia de que eran las astas, ¿no?, de estos animales poderosos, y con los mismos usos y aplicaciones que hubo en la Edad Media, en la época del Renacimiento, es decir, para para venenos, para picaduras, y siguen siendo objetos de poder todavía activos y vivos hoy en día, y bueno, en muchos lugares, ¿no?, de Galicia. Rafael, además de cuernos de unicornio, ¿qué otros objetos o productos así un poquito extraños se han utilizado tanto para proteger como para curarse? Bueno, cientos, ¿no? Digamos que la panoplia de objetos de poder y amuletos en la cultura gallega es inmenso, pero bueno, desde llaves de bueno, podríamos hablar de los amuletos más antiguos, si queréis, que ya los tenemos constatados en el Paleolítico, sobre todo el diente de jabalí, muy utilizado, lo tenemos documentado incluso en yacimientos de la Edad de Hierro, es uno de los elementos más utilizados como amuleto contra el mal, porque es un arma simbólica, incluso para favorecer la producción de leche en las mujeres, pues el diente de jabalí es muy habitual, el diente de lobo, los cuernos de ciervo volante, uno de los amuletos más usados y más populares en Galicia, todos los elementos hechos de azabache, ¿no? Hay toda una gran tradición de artesanía de azabache, sobre todo vinculada a Santiago de Compostela como centro de peregrinación, la figa, ¿no?, esta mano con el dedo pulgar entre el índice y el corazón, es el amuleto posiblemente más famoso de Galicia, si es hecho de azabache más poderoso todavía, pero puede ser de plata. Tenemos los oyomaos, o sea, tenemos determinados amuletos que son opérculos, piezas de gasterópodos, conchas marinas, ¿no?, para decirlo así de una forma bruta. También el oyomao, hoyo de boi vidal, es característico, un amuleto característico para el mal de ojo, que incluso los emigrantes llevaban a América. Tenemos, es que la piedra de ara, o sea, trozos de piedra de altar donde se misa, ¿no?, que la gente los iba a extraer clandestinamente para hacer bolsas de objetos de poder y para hacer, bueno, amuletos que llevar con ellos. Todos los amuletos sagrados que podáis conocer, pues desde la cruz de Caravaca, la cruz de San Benito, los escapularios protegen contra el mal en general, pero bueno, contra el mal de ojo también, muy, muy propio de Galicia, lo que llamamos la castaña de Indias, la castaña peloura o castaña de las bruchas, que es una castaña que no se usa para consumo, y es quizás el amuleto más extendido, la gente lo lleva en el bolsillo, lo tiene en los cajones de casa, en el coche, bueno, es un amuleto también muy, muy popular, o sea, son cientos, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido sobre todos estos, incluyendo también muchas plantas, ¿no? Muchas plantas que cobran especial protagonismo, sobre todo en la noche de San Juan, ¿no? ¿Sí? La noche de San Juan es muy importante, ¿no? También esas creencias, en esos mitos, esa creencia en que favorece la fertilidad, está muy desarrollada en Galicia esa creencia. Sí, la noche de San Juan es lo que nosotros en antropología consideramos una noche liminal, es sí. Una noche frontera, ¿no? Que coincide con el solsticio de verano, igual que es una noche frontera la noche de difuntos que acabamos de pasar, y por lo tanto en las fechas liminales suceden cosas que no suceden en el resto del año. Por lo tanto son noches propicias para la adivinación, pero también para la curación y también para los ritos de fertilidad. Pues por ejemplo, ya que citabais la lanzada, pues el rito del baño de nueve ondas en la lanzada, en esa noche. Y además, como es una noche, digamos, liminal, donde suceden cosas extraordinarias, pues es la noche en la que las brujas salen, en la que las brujas, dentro de las creencias mitológicas, ¿no?, que se reúnen en determinadas fuentes, pues para lavarse el pelo, para decidir las plagas. Entonces hay toda una serie de ritualística protectora en esa noche, pues para proteger la casa, la hacienda, los animales, cualquier, bueno, y las propias personas, y no caer presa de la acción maléfica de las brujas, del merigallo, del mal de ojo. ¿Y cuál sobre todo, sí, sí, sí, perdón. No, termina y ahora te pregunto. Y sobre todo son ritos profilácticos. Uno es proteger la casa, todas las puertas y ventanas con determinadas plantas apotropaicas, plantas que se consideran protectoras, como la espadaña, como determinadas plantas con puntas, algunos tipos de digitalia que nosotros llamamos, pues, Billy Crockett, estralotes, bueno, San Joans, bueno, una serie de plantas que tienen propiedades curativas, ¿no?, y protectoras. Y después ritos de purificación, saltar por encima del fuego, recoger la primera capa de agua en determinadas fuentes antes de que salga el sol, lo que se llama la flor de agua, con la que lavarse y purificarse, recoger una serie de plantas medicinales, aromáticas y protectoras que se dejan toda la noche en agua a la acción de la luna y por la mañana lavarse, pues, para quedar protegido y purificado. Bueno, hay una serie de ritos muy amplios alrededor de esta noche, precisamente para garantizar la salud y la protección durante el resto del año. Eso todo, como estás comentando, muy de protección. Pero, por ejemplo, alguien que piensa que le han echado un mal de ojo, que no puede salir de pues eso, de esa rutina, de que todo le sale mal, de que parece que ya su vida se está acabando y está buscando una solución a toda esa incertidumbre que tiene interior. ¿Cuál es el supuesto ritual más efectivo para curarse de ese mal de ojo o que esa persona pueda creer que con ese ritual ya está totalmente protegido para eliminarlo? Un libro, Sí. Y tener un libro y no pensar eso. Sí, eso es lo primero, ¿no? Sí. No querer que alguien te pueda hacer daño con la vista. Pero en todo caso, como es un fenómeno que forma parte de muchas culturas, pues la gente lo cree, ¿no? Pues lo primero que hace una persona cuando sospecha de que es objeto del mal de ojo, bien porque todo le sale mal, porque tiene desgracias, o porque cuando la gente tenía animales, pues tiraban sangre en la leche, era un signo inequívoco de que le habían echado el mal de ojo. Bueno, este tipo de cosas, cuando uno tiene sospecha, normalmente acude a un especialista en lo que llamamos la etnomedicina o la gestión de estas cosas. Un especialista en lo que es la cultura popular, es decir, algún tipo de sabio, de meiga, de curandero, que le haga el diagnóstico. Primero hay que diagnosticar si realmente lo que tienes es mal de ojo o no. Ahí hay una ritualística muy diversa y muy muy amplia, ¿no? Una vez que el especialista diagnostica que realmente sufres mal de ojo, pues te va a recetar una serie de remedios, que pueden ser remedios que puedes realizar en la casa, pueden ser remedios en forma de ritos de paso, pues a través de dando vueltas a un crucero, pasando por debajo de un puente, o acudiendo a lugares especializados en la gestión de este mal, por ejemplo a Lanzada, por ejemplo el santuario de San Cibán de Tomeza, donde hay que hacer un rito circunvalatorio de 9 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, porque lo de que se trata es de retrotraer el tiempo hacia el momento en el que uno aún estaba sano, a la vez que se echan unas piedras. Bueno, hay muchos, muchos santuarios. Entonces, depende del diagnóstico, se aplica un remedio u otro, ¿no? Normalmente la gente primero va a preguntar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y si hay víctimas, hay verdugos también. Hay gente que se dedica a eso o gente que se dedicaba a eso. Sí, a ver, había gente. Normalmente el mal de ojo está asociado a lo que se denomina la envidia. Hay gente que sufre de envidia, entonces tanto desea, no tanto mira por los bienes del otro, que puede acabar causándole daño. Entonces, el ahojador, el que echa el mal de ojo, puede ser intencionado, como dices tú, gente bueno que tiene esta envidia, o puede ser gente, en nuestra tradición existe también la creencia de que hay gente que tiene tal fuerza en la vista que puede hacer daño sin querer, incluso parar los relojes. Entonces esa gente evita mirar directamente, se ponen gafas. En todo caso, cuando alguien tenía fama de poder echar el mal de ojo, realmente quedaba estigmatizado, ¿no? La gente evitaba pasar por delante de esas casas y a veces estigmatizaba a gente que realmente pues no es que fuesen brujas o que echasen el mal de ojo, pero a lo mejor pues que eran viudas o mujeres solteras mayores que vivían solas, o alguien que, digamos, que se mantenía un poco al margen de los valores de la sociedad. Entonces también hubo casos de estigmatización de gente precisamente bajo la creencia del mal de ojo, ¿no? Pero sí, hoy en día, por ejemplo, cuando hablas con curanderos, cuando hablas con gente bueno que gestiona estos males que ellos creen, sí detectan que hay otros que se dedican a hacer el mal. Y de hecho hay como una especie de pugna, ¿no?, entre curanderos tradicionales y otra gente que acude a nuevas fórmulas nuevas formas de religiosidad, de santería, también otro tipo de curanderos que vienen de otros contextos culturales, y ahí hay como una pugna entre unos que lo utilizan para hacer el mal, otros para curar, y bueno, es a nivel antropológico es muy interesante el fenómeno que se está dando hoy en día de hibridación y de choque entre distintos esquemas, incluso dentro de este mundo de los curanderos y de estos ritos también del mal de ojo, para bien y para mal. Cuando tú quieres hacer un mal de ojo a alguien, o sea, que lo quieres hacer porque lo tienes decidido, sí, ¿tiene que ser que lo haga esa persona mirándola directamente o se puede hacer algún tipo de ritual haciéndolo como por encargo? A ver, lo tradicional es hacerlo es una persona que tiene capacidad o que tiene esa, o se cree que tiene esa fuerza en la vista. Entonces, el deseo intenso, decirlo, ay, pues cuánto me gusta esto que tiene, ¿no? Exteriorizar, visibilizar, ¿no? expresar ese deseo por algo, en la otra persona ya causa cierta inquietud, ¿no? Bueno, tanto, tradicionalmente, por ejemplo, ¡ay, qué vaca más buena! Y debe dar mucha leche, y no sé qué. Este tipo de actitudes se veían con recelo. Entonces, el que echa el mal de ojo, lo echa directamente. Otra cosa es cuando alguien recurre a un especialista, en este caso que haga prácticas de magia negra, para causar mal. Pero ahí ya entraríamos en otra denominación que sería el meigallo, el hechizo, o sea, un intermediario que tiene, o que se entiende, que tiene cierto poder y a través de un rito de magia negra puede causar daño a otro. Pero ahí estamos recurriendo a un intermediario, no es la persona que tiene la capacidad de producir el mal con su mirada el que está actuando, ¿no? Esto sería el ahojador. Y también existe la creencia de que se puede echar el mal de ojo no solamente a personas, sino también a animales. Sí, era muy tradicional. Había, una serie de elementos, por llamarlo así, vulnerables. Y además que tienen mucho que ver pues cómo se articula una sociedad agraria que depende fundamentalmente del ganado, que es parte de la subsistencia, y también de los niños, o sea, de la capacidad de fertilidad y de tener muchos hijos, que al final son la mano de obra de una economía doméstica agraria y los que van a cuidar a los viejos. Entonces, había que tener especial cuidado con los niños pequeños, que podían sufrir mal de ojo, ¿no? Con ritos incluso una vez que nacían de baños protectores, un montón de amuletos que se le ponían, sobre todo cuando salían por primera vez de casa, y también con el ganado. Cuando se salía de casa con el ganado, se hacían ritos pues de hacerle la cruz en la frente de la vaca, con un ritual que se bendecía, digamos, a la vaca con la boina del hombre después de pasarla por su entrepierna. Bueno, muchos ritos para proteger el ganado, porque si el ganado enfermaba, y muchas veces era fruto, ¿no?, o caía bajo el mal de ojo, pues por algún vecino que tenía envidia, pues podía poner en peligro la propia subsistencia de esa familia. Entonces, el ganado era uno de los objetos, digamos, que más temor existían en que cayese, bueno, que sufriesen el mal de ojo, y también los testimonios más abundantes nos hablan de casos de mal de ojo en el ganado. Como os decía, un síntoma ya claro era que la vaca, al llegar a determinada casa o determinado lugar, no anduviese ni para adelante ni para atrás. Eso quería decir que estaba delante de una casa de alguien que tenía ese poder en los ojos, o de que diese sangre, o que dejase de dar leche sin ningún tipo de explicación. Eran síntomas de que la vaca sufría mal de ojo. Hemos aprendido muchísimo sobre las creencias, sobre las tradiciones relacionadas con el mal de ojo en Galicia, y lo hemos hecho con el antropólogo Rafael Quintía. Rafael, mil gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Buenas gracias. Noches. Y 58 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. En unos instantes nos iremos a noticias, conoceremos la actualidad en Onda Cero, y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos, una hora más en la cual vamos a tener, entre otras cosas, a Amado Martínez, y nos hablará de autoestima en Eureka. Vamos a tener también encuentros cercanos con José Luis Corral, el historiador, que nos hablará sobre el CID. El Callejón con José Manuel Escribano, e inundaciones en las costas, y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Todo esto después de las noticias y la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En La Rosa de los Vientos, insistimos, estaremos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la sintonía de Onda Cero, estamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Eureka con Mado Martínez, nos va a hablar de autoestima, lo que la ciencia sabe y conoce a propósito de eso, de la autoestima. Autoestima en Eureka. Vamos a hablar de The Seeds, encuentros cercanos con un historiador fantástico, único, uno de los más grandes de nuestro país, José Luis Corral. Vamos a tener también cine, actualidad del séptimo arte, en el callejón con José Manuel Esquivano y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero antes resolvemos el enigma de esta noche, resolvemos quién era, quién es el personaje oculto y quién ha resultado ganador. Claro, se tira toda la noche navegando el personaje, venga a navegar. Bueno, todos los candidatos tenían gran experiencia como marinos. Felipe II confió en Álvaro de Bazán su empresa de la Gran Armada contra Inglaterra. De hecho, los cronistas afirman que si no hubiese fallecido, el resultado no hubiese sido un fracaso. ¿Qué pasa con los tres hermanos Pinzón? Pues que se hicieron muy famosos con la aventura de Cristóbal Colón. De hecho, Martín Alonso y Vicente Yáñez fueron los capitanes de las carabelas Pinta y también la Niña. ¿Pero quién es nuestro protagonista de hoy? ¿Conocéis a Sebastián Elcano? Muchos de aquí seguro que sí. Tuvo grandísimas aventuras y vivió cosas que son dignas de contar. Juan Sebastián Elcano comenzó a temprana edad como marinero. Logró comprar su propia embarcación y en un momento dado tuvo problemas porque no podía pagar a la tripulación. Finalmente, no le quedó más remedio que vender el barco y resulta que incurrió en un delito, ya que había una ley vigente en la época que prohibía vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra. Así que, buscado por la justicia, resulta que se entera de la expedición de Magallanes y se enrola en ella. Y todos sabemos que gracias a Elcano se logró finiquitar con éxito el primer viaje alrededor del mundo. ¿Y por qué hemos hablado esta semana de Elcano? Pues resulta que ha sido nuestra protagonista porque gracias a un documento traducido que pertenece al grumete desertor Martín de Ayamonte, se ha sabido que Juan Sebastián Elcano impuso su criterio para decidir la ruta con la que dio la primera vuelta al mundo por encima del rumbo defendido por dos de sus hombres de confianza, el piloto griego Francisco de Albo y el maestre Miguel de Rodas. Bueno, pues uno de los traductores del documento, se llama Tomás Mazón, ha explicado que Elcano, sin mal rollo con sus oficiales, o sea que lo llevó muy bien, hizo que prevaleciera su criterio por miedo a los vientos monzones, y precisamente eso fue lo que acertó de lleno para que el éxito de la expedición resultara genial. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues damos la enhorabuena a María Belén García, que ha escrito en rosa.vientos@onda0.es y ha acertado que efectivamente nuestro protagonista era Juan Sebastián Elcano. Formulábamos una pregunta, hemos debatido, hemos hablado sobre ese tema bastante en el Círculo Secreto. Es en la Tierra una granja humana, y con un ejercicio metafórico, un metafórico importante, Dart nos dice con Almadía Rosa Vientos en Twitter: claro que es una granja, está llena de gallinas. Muy claro, ¿no? Y de zorros. Sí, pero para ser una granja se falta las gallinas. Y los zorros son rebelión, los rebelión, claro. En la granja. Muchas más cosas desde ahora mismo en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Vamos a hablar de algo que no está mal potenciar en algunas ocasiones, y la ciencia sí lo demuestra: la autoestima. Y será aquí, en Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Una dosis de autoestima no viene mal, aunque algunos se pasan un poquito, pero no viene mal un poquito, ¿no? Sí, ni una cosa ni la otra, porque los que se pasan pues son unos arrogantes, ¿sabes? Sí, sí, un poco así. Pasa y además, a ser autoestima, ser ego, que es diferente, es claro, otra cosa, ¿no? Si te...

Al bueno, contrario de lo que puede pensarse, que algunos enarbolan una bandera y dicen, yo soy, mi personaje histórico favorito es el Cid. Bueno, ¿el Cid cuándo? ¿Cuando luchaba con los cristianos o con los árabes? Claro. Bueno, es que es una de las grandes mentiras que se han contado sobre la historia del Cid, ha sido la manipulación de este personaje alineándolo exclusivamente del lado cristiano, cuando él durante prácticamente 6 años, entre el año 1081 y el año 1086, fue lo que llamaríamos el caudillo, el capitán general de las tropas musulmanas del ejército musulmán del rey musulmán de Zaragoza. Por tanto, combatió al lado de los musulmanes en más de una ocasión. Pero es que también combatió contra los cristianos. Derrotó al rey de Aragón en una ocasión, derrotó en 2 batallas a los condes de Barcelona, al conde de Barcelona, arrasó La Rioja, que era un territorio cristiano-castellano, y además, cuando conquistó Valencia en el año 1094, lo hizo bajo su bandera. Hay una escena muy mítica en la película El Cid, de Charlton Heston, dirigida por Anthony Mann, en la cual se ve cómo entregan la corona de Valencia, la corona musulmana de Valencia, a Alfonso VI por parte del Cid. No, es verdad. El Cid conquistó Valencia como un señor natural, como un señor absoluto del territorio. Y como dicen las crónicas musulmanas, el Cid combatía bajo su bandera, su única bandera. Has dicho en una entrevista que el Cid real es más heroico incluso que el de las leyendas. Mucho más, porque el Cid de las leyendas, el Cid que empieza a construirse con el poema, sobre todo, el poema de, bueno, ya con el Carmen Campidoctoris, ¿no? Una especie de poema cronístico escrito poco después de la muerte del Cid, o incluso en los últimos años del Cid, pero sobre todo con el poema del Cid, ese poema compilado en 1207 por un tal Perabat, presenta unos elementos literarios, pero la figura histórica del Cid, que yo trato en mi novela El Cid, del año 2000, es una figura realmente fantástica, porque reúne todas las características de ese gran señor del siglo XI, el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que combate contra la adversidad. Fíjate, el Cid estaba destinado, era el hijo de un importante noble de la frontera entre Castilla y el reino de Pamplona, allá en las tierras del norte de Burgos, y estaba destinado a ser pues un pequeño señor feudal, un pequeño señor al servicio de los reyes de Castilla. Pero por avatares del destino se convirtió en un hombre extraordinario, un hombre que fue, al margen de los reinos musulmanes y cristianos de la península ibérica, un señor autónomo, el único gran señor de esa Europa que construyó un señorío, como es el Reino de Valencia, de alguna forma por su poder, por su voluntad y por sus ganas de trascender a su propio destino. Por eso es un personaje mucho más importante en la historia que en la literatura, aunque también es verdad que la mayoría de los españoles conocemos al Cid más por la literatura que por su propia historia. Y por Hollywood también, ¿eh? Bueno, y por la gran película. Sí, sí. La película es fantástica, ¿eh? Que hay que reconocer que como película es una película extraordinaria, es un artefacto cinematográfico extraordinario, pero la película desde el punto de vista histórico pues tiene muchísimos problemas, muchísimas lagunas y muchísimos errores. Pero bueno, lo que importa es que es una película, que no es la historia de Cid, claro, sino que es una película sobre este personaje. De todas formas, el cine ha hecho algunas cosas un poco extrañas, porque ya que hablamos en de cine, los indios eran los malos, ¿eh? Bueno, el cine ha hecho auténticas barbaridades. Y yo estoy preparando un artículo que voy a llamar algo así como, es curioso, ¿no? Los visigodos y el séptimo de caballería, y es curioso cómo precisamente en las películas veíamos aparecer al séptimo de caballería, que se comportó de una forma absolutamente miserable con los indios y con unas traiciones y con unas matanzas indiscriminadas allá en los territorios del Medio Oeste norteamericano, y en cambio por los indios españoles aplaudíamos aquellas películas del sábado por la tarde hace pues 30, 40 años cuando aparecía el séptimo de caballería matando indios. Pero bueno, esto es la propaganda de Hollywood, la propaganda del cine, la propaganda audiovisual, que lo ha hecho con los indios de las praderas americanas, pero que también lo ha hecho con el Cid. Y se ha utilizado mucho políticamente la historia y en concreto personajes como el Cid. Bueno, el Cid ha sido uno de los personajes más manidos, más manipulados, más alterados y más utilizados por la historia de España. Ya desde el propio momento de su muerte se utilizó precisamente para incentivar a los cristianos contra los musulmanes. El poema del mío Cid, que se escribe, se compila en 1207, no deja de ser una campaña de propaganda extraordinaria para incentivar a los cristianos a la conquista de Valencia, como así ocurrió 30 años más tarde. Pero es que además se utilizó por parte de los reyes católicos, se utilizó especialmente en el franquismo de una forma tremenda, ¿no? El propio Francisco Franco se hizo pintar, se hizo un cuadro que es por ahí muy famoso, vestido a la manera del Cid, como si fuera una especie de Cid revivido. Cuando el año 58, 1958, si no recuerdo mal, se levantó, se erigió ese monumento, esa estatua a caballo del Cid, allí junto al Paseo del Espolón, al ladito de la Diputación Provincial y del Teatro Principal de Burgos, pues resulta que estuvo Francisco Franco con toda la parafernalia del franquismo. Había las figuras del Cid como una especie de personaje conquistador, hacedor de España, el español perfecto, todo eso era mentira. Pero bueno, es la utilización política de los grandes personajes, y en este caso le tocó al Cid, y de forma muy intensa, ya digo, especialmente en el franquismo. ¿Pelayo existió, el que inició la Reconquista, o fue lo que nos contaron, o también es una historia un poco cogida de las manos? Bueno, sí, he leído algunos de los comentarios que se han hecho sobre don Pelayo por parte de ese partido político que tiene nombre de un antiguo diccionario, y desde luego estamos en periodo de reflexión, ¿no? Casi ya a punto de votar. No, no, ya no, ya son más de las 12, o sea que... Ya no se puede. Pero bueno, me ha gustado mucho eso, no de diccionario, sino de antiguo. Que un poquito Sí, dicen antiguo, efectivamente, y es una barbaridad, es una manipulación de la historia tremenda. Don Pelayo existió, pero apenas conocemos quién fue este personaje. Lo que no existió, y ahora estoy con un libro sobre eso, fue la batalla de Covadonga. Pero se nos ha presentado un mito. La batalla de Covadonga se inventó a finales del siglo IX en la corte de Alfonso III, un rey de León que necesitaba un mito, el mito necesario para justificar el neogoticismo de su reino. Y para eso se inventó, sus cronistas, los cronistas del Reino de León, se inventaron la batalla de Covadonga, que no existe en ningún texto anterior al año 883, que es cuando aparece la primera crónica, la crónica silense, la crónica del ciclo de Oviedo, sobre esta batalla, ¿no? Y claro, se le atribuyó a don Pelayo porque es el primer rey de Asturias. Pero no sabemos muy bien quién era don Pelayo, si era el hijo de un duque de Asturias, si era un visigodo renegado que se había refugiado huyendo de la invasión del Islam, pero desde luego la batalla de Covadonga jamás existió. No aparece en ni una sola fuente musulmana de las veintitantas crónicas que tenemos sobre la época, no aparece en ninguna de ellas, y no aparece en ninguna crónica cristiana, las cuatro grandes crónicas cristianas, la crónica mozárabe, la crónica bizantina, la crónica profética, en ninguna de las crónicas cristianas antes del año 883. Y curiosamente aparece la batalla de Covadonga de repente, pues 160 años después de la presunta batalla. Jamás existió esa batalla. Fue una copia de un texto de la Biblia, del libro primero de los jueces, donde aparece el juez Josué, y basta simplemente con cambiar la figura de Josué por la figura de Pelayo. Además, fíjate, oye, en estas crónicas, Josué acabó con los mismos que Pelayo, casualmente. Con los caldeos. Claro, sí. Claro. Porque el relato de las crónicas del ciclo de Alfonso III de León copian la Biblia y copian las batallas de Josué, cambiando Josué por Pelayo. Y nos encontramos con el contrasentido absoluto de que Pelayo derrota en Covadonga nada más y nada menos que a los caldeos, que vivían en los tiempos de hace pues 3.000 años en las tierras de Ur, en el sur de Irak. Es una invención muy interesante, evidentemente, un mito necesario, pero jamás existió la batalla de Covadonga. Por tanto, todos estos mitos que nos cuentan, de una forma un tanto, pues, como digo, interesada, este partido que suena a diccionario viejo, están absolutamente fuera de lugar, fuera de tiempo, y son un intento claro de manipular la historia. No sé para qué, porque tampoco les causa mucho beneficio, por cierto, ser y demostrar una ignorancia tan grande como la que están demostrando en algunas opiniones con respecto a la historia, me refiero. Y se ha utilizado mucho la historia históricamente, la utilizaron los nazis en su momento, la han utilizado ese reino catalano-aragonés que nunca existió. ¿Cuántas cosas se han inventado en nombre de la historia? La historia es fantástica, pero la historia es una, la historia no se puede cambiar. Los hechos no se pueden cambiar. La interpretación de la historia, evidentemente, depende de las épocas. Vemos la historia desde nuestra perspectiva, y la historia no se ve ahora igual que en el siglo XIX, por supuesto. Pero lo que hay que hacer es ser muy honesto y muy honrado. Y sobre todo, un historiador honesto, honrado, tiene que analizar las fuentes e intentar ser lo más imparcial posible. Es imposible, ¿eh? La imparcialidad absoluta no existe. Pero por lo menos no manipular y no aprovecharse de la historia, manipular la historia para buscar un rédito político en un momento determinado. Es lo que hizo Franco, es lo que hicieron los reyes católicos y es lo que ahora están haciendo pues bastantes partidos políticos o determinados ámbitos de carácter nacionalista. Pero ojo, cuando digo nacionalista me refiero al pannacionalismo catalán o al vasco o al aragonés, pero también al pannacionalismo españolista, ¿eh? Que en eso de falsificar la historia nadie puede tirar la piedra y esconder la mano. La historia manipulada también, pero la historia sí tiene personajes grandes. Uno de ellos es el Cid y otro de ellos que tú lo conoces muy bien, es Felipe II y Carlos I. Son dos personajes monumentales. Nunca en la historia de la humanidad, hemos hablado contigo en algunas ocasiones de ellos, nunca en la historia de la humanidad existieron personajes que tuvieran ascendencia sobre tanto territorio. Bueno, yo ahora acabo de terminar la trilogía sobre los Austrias, el último volumen, el volumen tercero, salió hace aproximadamente 8 meses, a principio de año, y realmente escribiendo esta trilogía sobre Carlos I de España y V de Alemania, llego a la conclusión de que es uno de los personajes que más poder han tenido en sus manos de la humanidad, y esto es importante, ¿no? Estaría entre los 4 o 5 grandísimos personajes en cuanto a acumulación de poder en sus manos. Los otros serían, pues quizá Alejandro Magno, César Augusto, Genghis Khan, el gran emperador de los mongoles, pues entre esos 4 o 5 grandes líderes del momento histórico determinado estaría sin duda alguna Carlos de Austria y claro también Felipe II. Y uno de los historiadores más grandes de nuestro país, fantástico como siempre, José Luis Corral, que esta noche ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Luis, como siempre, un enorme placer. Gracias. Nada, a vosotros, es un placer hablar con vosotros. Un saludo. Y además vamos a coincidir con él, con José Luis Corral, dentro de 7 días en el comienzo del Congreso El Poder Oculto en Nuestra Historia. José Luis Corral es uno de los conferenciantes, es uno de los ponentes, también va a estar Pepe Rodríguez, Juan José Sánchez Oro, Cristina Martín Jiménez hablando de Bilderberg. Corral va a estar hablando de los templarios, el poder de los templarios. La información sobre este congreso se encuentra en la página web de la revista Historia de España y el Mundo. Cualquiera lo puede comprobar esa información. El 16 y 17 de noviembre se va a celebrar en Madrid ese congreso. José Luis Corral es uno de los conferenciantes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Cine, actualidad del séptimo arte, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, ¿a ti cómo te gusta viajar? Pues mira, curiosamente, a mí me gusta viajar en tren. ¿En tren? ¿Por qué? ¿Qué pues es lo que tiene? Pues tiene magia, que... Tiene magia, es sí. Muy cómodo, se ve el paisaje muy bien, se ve a la misma altura del paisaje, no desde arriba, que es una cosa que me pone muy nervioso, y además no tiene uno la responsabilidad que tiene conduciendo su propio coche, que también es una manera interesante de viajar, pero ya que me has preguntado la preferida, en tren. ¿Y por qué pregunto? Bueno, pues porque se acaba de estrenar una película que se titula así, Las ventajas de viajar en tren. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son? Yo que soy muy fetichista. Pero tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. De mí no te vas a reír. De mí no te rías, Que te quede claro, de mí no te vas a reír. El amor desbarata tus grandes ideas. Te destroza, te rompe, se parte, te quiebra. Y te hace querer. Que tú no quisieras y te empujas de mano y te deja hecho mierda y te arroja de bruces al último. Y en los trenes dan unos auriculares en los que no se puede escuchar música porque no se escucha casi nada. Son horribles, pero bueno, llévense auriculares, es lo peor de los trenes. Y se acaba. Seguramente, es verdad que sí, que es lo peor. Oye, esta peli Ventajas de viajar en tren, te voy a contar un secreto, Bruno, antes de empezar. ¿Sí? Me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo tenía preparado para este programa un pack de estos que hago con un par de películas españolas. Esta del tren y El Hoyo, que es otra película española estupenda, muy interesante también, ¿no? Y quería hacer pues como dos críticas cortitas para meterlas en el mismo espacio, ¿no? Bueno, pues cuando me he puesto a escribir la crítica de Ventajas de viajar en tren, la película no me ha dejado parar. ¿Ah, sí? No me ha dejado hacer una crítica corta para incluir luego la otra y me ha salido nada más que esta, porque es que francamente, alguien me soplaba las palabras al oído y la película misma se ha revelado como única protagonista de la noche. No lo he podido remediar. Fíjate, lo que son las cosas, viajar en tren es el viaje clásico, pero es el viaje que también nos lleva a conocer el pasado y conocer el futuro. Pues efectivamente, en esta película de Aritz Moreno además pasa de todo. La producción es de Juan Gordón y Leire Apellaniz, junto con Merry Colomer, el guión de Javier Rebullón y de Antonio Orejudo, que ha escrito también la novela original, y los protagonistas, pues muchos, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Luis Tosar, Kim Gutiérrez, al que oíamos muy enfadado en el tráiler. Bueno, Aritz Moreno ha hecho 4 cortometrajes y este es su primer largo, y la verdad es que se ha atrevido con un ejercicio de estilo de mucho calado. Bueno, la cosa empieza así. Elga, que es una mujer que es editora, pues viaja en tren. Luego sabremos que acaba de dejar a su marido en una clínica psiquiátrica, pero eso no importa todavía. Frente a Elga va sentado un hombre que de pronto entabla conversación con ella. Dice ser y llamarse Ángel San Agustín, el doctor San Agustín, un psiquiatra que puede ser quizá el que trate a su marido. Tampoco eso importa aún. El doctor empieza a contar una historia cuyo protagonista, Martín Urales de Úbeda, vuelve a casa hecho un Cristo. Viene de la guerra. Y claro, pues cuenta cómo le ha ido allí, qué aventuras ha vivido y a qué personajes ha conocido. Entre ellos está la enigmática doctora Linares, que un día, ante su asombro, le contó toda su vida, en la que resulta que Cristóbal, bueno, o quizá Leandro, o no sé si Emilio, no, Emilio no, Emilio, luego lo sabremos, es el marido de Elga. Y así sucesivamente, el relato se enreda más y más como una madeja de subtramas que se va superponiendo unas a otras al estilo del manuscrito encontrado en Zaragoza, la película de Wojciech Haas, ¿no? A lo largo de progresivos capítulos, dejando que el espectador vaya componiendo el tejido narrativo con los retazos de que dispone, en los que además no faltan las sorpresas y los golpes de efecto. Bueno, eso sí, alguno de los fragmentos quiebra voluntariamente o no el cuerpo de la historia, o me lo parece a mí, cualquiera sabe. En cualquier caso, sigue sin importar. La película es tan surrealista que vale tanto lo que se ve en la pantalla como lo que bulle en el cerebro del espectador. Yo creo que los mimbres del relato están ya en la novela original de Antonio Orejudo, como decía, pero hay que ensamblarlos en una imagen que, sin perder seguramente esa esencia, se construya como un discurso autónomo. Desde mi punto de vista, Moreno lo consigue sobradamente, con un pulso certero, que es algo muy difícil en una obra como esta, con un feroz sentido del humor y con la complicidad y la entrega de sus intérpretes, que se ponen del primero al último a hacer las barbaridades que este viaje desastroso les impone. Pilar Castro subyuga, Ernesto Alterio es un escapista alienado, Luis Tosar desmiente con la mirada lo que dice con la palabra, Kim Gutiérrez se crece sádicamente, he dicho sádicamente, como nunca lo había visto, Javier Botet y Magarena García protagonizan la más delirante historia de amor jamás filmada, algo así como si Amélie se hubiera vuelto loca. En fin, que como dice el propio Aritz, su película tiende a ser como si Wes Anderson hubiera rodado El Club de la Lucha, con un resultado absolutamente marciano. Pues estoy de acuerdo, porque si Ventajas de viajar en tren no es a lo mejor una obra maestra, ni siquiera perfecta al 100%, sí que es una ópera prima muy prometedora por su ingenio, su velocidad de crucero, su capacidad transgresora y su enorme, enorme potencia visual, lo principal en el cine, Bruno. Enorme potencia visual, la que se puede comprobar en esta película titulada Ventajas de viajar en tren. Y atención a la actualidad que nos presenta lo que puede ser el futuro. Nos presenta el camino hacia el Oscar o hacia más de un Oscar que puede tener uno de nuestros directores, una de nuestras Almodóvar, con Dolor y Gloria. Bueno, de momento, lo primero que viene son los premios del cine europeo. Sí, pero yo ya me he pasado, pero pero es que me parece que va a llevar el camino, pues sí, está iniciado, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Bruno. En los premios del cine europeo, Dolor y Gloria acumula ya de momento 4 candidaturas. Mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor, Antonio Banderas. La verdad es que algo que estaría un poquito cantado si no fuera porque, claro, en una convocatoria de este tipo todo es posible, ¿no? Tenemos además Buñuel en El laberinto de las tortugas en la categoría de animación y 2 cortometrajes, Sub de Sindra y de Kristen Griff, todos en este concurso de cine europeo que se sabrá el próximo 7 de diciembre. La verdad es que los rivales de la película de Almodóvar pues son complicados, ¿no? Está El oficial y El espía de Roman Polanski, que también tiene cuatro candidaturas, El traidor de Marco Bellocchio, Los miserables de Ladi Lee, La favorita de Yorgos Lanthimos y System Crusher de Nora Finchley. Son todos rivales de muchísima categoría. Cuando la de Polanski acumula también cuatro nominaciones, quiere decir que por ahí tiene que estar el peligro. Pero hay que recordar que la película de Almodóvar y el propio Almodóvar y además Antonio Banderas vienen avalados por un montón de premios a lo largo del año. De manera que yo te doy la razón. Empieza el camino hacia la candidatura, por lo menos, la candidatura de los Oscar. Además, es muy querido Banderas en Estados Unidos, que yo creo que también es un punto a favor, ¿no?, en esa carrera. No cabe ninguna duda, hombre, vamos a decir ahora que Almodóvar no lo sabe hacer, ¿no? Almodóvar lo sabe hacer perfectamente. Yo estoy casi convencido de que la peli va a estar en el último corte de las candidaturas al Oscar a la mejor película de lengua extranjera, y ahí Almodóvar, su hermano, Banderas, todo el mundo sabe muy bien cómo manejarse en América para que la película tenga la difusión y la categoría, se reconozca la categoría que tiene. De momento, el 7 de diciembre, los premios del cine europeo. Alguno se trae el cine español, eso seguro. ¿Y qué sabemos y qué podemos contar a la gente de este festival? Otro de los festivales que se están realizando en la actualidad. Pues sí, otro de los festivales, como hay tantísimos, no podemos dar cuenta de todos, pero este me llama la atención porque es un festival especial, el Festival Rizoma. Llega ya a la séptima edición, yo creo que ya es momento de dar cuenta de él, ya se consolida como una cita cinematográfica y además cultural, en el más amplio sentido del término. El Festival Rizoma es un regalo para la inteligencia del espectador. Empieza el día 13, el miércoles, y llega hasta el domingo 17, y se van a desarrollar decenas de actividades con un leitmotiv curioso, lo que llaman el doppelganger, es decir, el doble, los gemelos, el alter ego, las vidas y los mundos paralelos. Cuenta con una sección competitiva internacional que se llama Surrealismo Contemporáneo, en la que se van a ver seis películas procedentes de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Gaza, Irlanda y España. Hay tres de ficción: The Sound of Silence, de Michael Tiburski, que está inédita en España, Monos, de Alejandro Landers, que ya estuvo premiada en San Sebastián y es candidata al Oscar por Colombia, y Dizzy Pursuit, de Jay Álvarez, un creador total. Y además luego tres documentales, La ciudad oculta, Antropoceno, la era humana, y Gaza, una película que cuenta un poco pues la historia, la vida de las personas que viven en ese territorio tan castigado. Se celebra también un homenaje a la cineasta recientemente desaparecida, Agnès Varda, a través de una exposición fotográfica de Ochi Reyes y de la exhibición de su última película, Varda por Agnès, la última película que ella ha dirigido. La exhibición Plató Doppel va a coger una muestra de artes multidisciplinares que estudian nuevos formatos narrativos, y por último el programa se completa con una sección fantástica, cuatro grandes películas afines a la temática central del doble: Inseparables, de David Cronenberg, La doble vida de Verónica, la obra maestra de Krzysztof Kieslowski, Enemy, de Denis Villeneuve, y Nancy, la ópera prima de Cristina Chloé, premiada en Sundance y en Sitges. La sede del festival, la Cineteca de Matadero, aquí en Madrid, y además la Filmoteca y la Fundación Telefónica. Como digo, una cita, vamos, para todos los aficionados al cine y a todas las artes. La lista con todos los factores en juegos, el Super 10. ¿Qué se sitúa esta semana en el puesto número 10? Bueno, pues ya ha caído al 10 Ad Astra, la película de James Gray con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 7 semanas en la lista, vamos a ver si aguanta. ¿En el puesto número 9? Bueno, la película de la semana, una película española importante, una de las películas importantes del año, La trinchera infinita, la película de Aitor Arregui, John Garaño, José Mari Boenaga, protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Entra en el puesto 9, parece que no es mucho, pero hay que decir que viene desde el 20. Ha saltado nada menos que 11 puestos de golpe. ¿En el 8? La familia Adams, la película de animación de Greg Tiernan y Conrad Vernon, 2 semanas en la lista, repite posición. En el puesto número 7. Pues también repite Maléfica, maestra del mal, la película dirigida por Joaquin Ronin con Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, 3 semanas en la lista. En el puesto número 6. Bueno, pues en el 6 despedimos precisamente a Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, que se nos va después de 33 semanas de permanencia en el Super 10 con Antonio Banderas, Penélope Cruz. Bueno, ¿qué vamos a decir? Una de las películas del año, sin duda. Puesto número 5. Otra película española, Mientras dure la guerra. 6 semanas en la lista, ha subido un puestecito. Alejandro Amenábar es el director, Carre Elejalde, Sandy Prego, algunos de los protagonistas. Y oye, 10 millones de euros de recaudación ya en esta semana. Puesto número 4. Esta película me encanta, Bruno. Día de lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen. 4 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, pero yo creo que no importa, seguro que lo recupera. En el puesto número 3. Pues también vamos a despedir ya a una de las grandes películas de la temporada. Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbins. Se ha ido ya por encima de los 12 millones de euros. La verdad es que no está nada mal. Puesto número 2. Parásitos, la película de Bong Joon-ho. Una comedia, un drama, no se sabe bien, pero es una película coreana, una película extraordinaria. 2 semanas en la lista y subiendo. El puesto número 1 en lo más alto. Pues qué vamos a decir, aquí está el Joker de Todd Phillips con el Joaquín Phoenix de protagonista. 5 semanas en la lista, todas arriba, 25 millones de euros recaudados ya. Esta película es un cañón, la película del año. Desde luego que sí. ¿Cuánta gente la ha visto? ¿Cuánto va a costar sacarla del número 1, Va a costar muchísimo porque en esta ocasión crítica, no hay público, que sacarla de todas formas, todo lo que sea. En algún momento, claro. Pero va a costar porque la película todavía lleva 4 o 5 semanas siendo la campeona de taquilla y eso quiere decir mucho. Campeona de taquilla, la película de Phoenix, de Joaquín Phoenix, la película protagonizada por Phoenix, el Joker, ha sido importante también durante este año, nominado 4 veces en los premios del cine europeo, la película de Almodóvar, Dolor y Gloria. Sin lugar a dudas, las dos protagonistas de este último tramo del año, esta segunda parte del año, son de ellos, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí. Dolor y Gloria, porque es nuestra película española que va a ganar los premios internacionales, y Joker, porque es la película del momento. No se sabía muy bien en su arranque cómo iba a funcionar. Tuvo quizá un arranque un poquito más dubitativo. Nada. Duró 2 días. A partir del primer fin de semana, todo el mundo está de acuerdo en que esta película hay que ir a verla. José Manuel Esquivano, nos escuchamos en 7 días. Efectivamente, aquí estaremos, Bruno. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Soyano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Javier, las aguas crecen, inundaciones en los mares. Y cada vez más. En los mares, en las costas. En las costas. No en los mares, porque ya hay agua. Bueno, también los ríos se desbordan, sí, ¿eh? Bueno, sí. Las aguas de interior también son importantes en estos casos, sobre todo en zonas de Europa, por ejemplo, desde Islandia, desde el norte de Europa hasta la zona de los Alpes, cada vez llueve más, cada vez hay más desbordamientos. Y luego hay zonas en las que la sequía se nota cada vez más por el cambio climático, pero cuando hay inundaciones son también tremendas, como ha ocurrido, por ejemplo, el año pasado. Las inundaciones en Francia, Italia y España se han llevado vidas humanas por delante, ¿no? En zonas que se van a ver afectadas en forma de sequía cada vez mayor, pero esos ríos de Francia, Italia y España, resulta que el año pasado nos han dado muchos disgustos. Bueno, el problema va a seguir aquí, ¿no? Sí, bueno, sabéis que hay más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que viven a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Uh-huh. Y más de 250 millones que viven casi a un metro de la orilla del mar, del nivel del mar. Estas personas son las que más se van a ver afectadas, según un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Nature Communications, en la que una organización empleando estimaciones que ellos han llamado con un método, un nuevo modelo que han llamado de elevación digital, en el que también ha colaborado, han combinado con datos por satélite obtenidos por satélites de la NASA. Uh-huh. Y entonces, en estas hipótesis, que además han preferido que sean razonablemente optimistas respecto a los datos que se tenían hasta ahora, ¿no? Bueno, pues estos datos dicen que hasta el 2050 el nivel del mar aumentará entre 20 a 30 centímetros, y que a finales del siglo, en 2100, este nivel del mar aumentará entre 50 y 70 centímetros. Con lo cual se va a comer muchas ciudades. Fíjate que las estimaciones que tenían tiene todavía el grupo intergubernamental sobre cambio climático son todavía peores, porque dicen que a finales de 2100, cuando llegue 2100, el nivel del mar aumentará entre 84 a metro 10. Es decir, todavía son peores las previsiones. Cada vez es más alarmante. Si no ponemos remedio a esto. Lo que si algo conseguimos hacer poniéndonos todos de acuerdo y poniendo medidas para controlar este desaforado cambio climático, se podría, con una reducción rápida de emisiones, se podría reducir en 50 millones de personas la población expuesta al riesgo de inundaciones anuales, y en 40 millones de esas personas la que actualmente ocupa zonas que quedarían irremediablemente inundadas en caso de no poner en marcha esta reducción drástica de emisiones. ¿Y cuáles son las zonas más peligrosamente amenazadas? Pues lógicamente, fundamentalmente en el sudeste asiático, seis países asiáticos, que serían China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Tailandia, sus costas están en gravísimo riesgo de ser comidas por el mar, ¿no? Pero bueno, en cuanto a España, Cádiz, por ejemplo, si os hacéis una idea, hemos colgado una foto de lo que es Cádiz, y es que Cádiz está expuesto prácticamente por todos lados a ser comida por el mar si no se ponen soluciones rápidas. Cádiz, Huelva y el delta del Ebro también sería una zona de máximo riesgo. Única defensa sería protegerse del mar, es decir, igual que han hecho los Países Bajos, hicieron en su momento, sería la única defensa posible, es decir, construir muros contra esas inundaciones, contra ese mar que crezca, para que evitar que el mar gane ese terreno que actualmente está construido en muchas ocasiones y vivido por muchos millones de personas. En total, por ejemplo, en todo el mundo se estima que en el 2050 afectaría a más de 300 millones de personas que ahora mismo viven en esos umbrales que hemos comentado al principio. 2050 es la fecha negra, para todo. Es la fecha negra para muchísimas cosas. Y en España, estas inundaciones, este mar que avanzaría sobre la tierra, afectaría a unas 210.000 personas a mediados de este siglo y a unas 340.000 para 2100, ¿no? Entonces, si las emisiones no conseguimos controlarlas, incluso disminuirlas, esto ya no es una amenaza, sino es una realidad que va a ocurrir en muchos sitios, y aquí también en España, ¿no? La única posibilidad, como digo, o lo que hasta ahora mismo se está previendo hacer, es las defensas costeras, construir defensas costeras para evitar todas estas inundaciones que serían terribles. En Málaga, por ejemplo, hay 38 barrios que están en zona de ser inundado, ¿no? O sea, ahí en España sería uno de los países europeos con mayor peor perspectiva de cara a esto, a estas reducción de emisiones. El mar sigue creciendo, las cosas siguen aminorándose. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo. Gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.